Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Grillo. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. ¡Estamos al aire! Hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos. Hola. Hola. Hola. Yo los escucho a todos con... Tenemos un eco. Estamos acá, quien les habla, Florencia Curchi, estoy con Martín Sandoval, Simón Pérez y el flamante director del Festival Ruido, Javier Arial Vélez, flamante. Muy contentes de estar estrenando esta segunda edición del festival en este día tan especial. Que es el 9 de septiembre. ¿Cuántos recuerdos? Día 1, arrancamos. Día 1, este hora 0. Es verdad. Siento que estoy como en una nave espacial. Estamos en una nave espacial de, del sonido, ¿no? Latencia. Y de la reflexión y de la latencia. Soy como dos personas hablando en simultáneo. Con no importa, mucha vamos latencia. A seguir aquí. Vamos a seguir. Es lindo igual sentirse un poco alien. Sí, está estamos bien. Es conceptualmente acorde con el festival. Es conceptualmente conceptual. Pero aquí estamos. Bueno. Quizás tenga que ver con la cantidad de micrófonos. Con la cantidad de micrófonos. Saludamos también a Nacho, porque está es un festival de la abundancia. Operando. A Nacho y Corcha, quienes están. Sí, en nuestro la técnica. Dúo Nacho y Corcha, dúo de técnico. Ahora casi tuve un momento de silencio. Pasan cosas bueno, raras con mi voz, intervenciones. Pero me gustó lo que hizo Javi, pero no yo fue, sigo no, con pero el no. A mí también me gustó lo que hice, pero no generó ningún tipo de cambio. ¿De qué estaremos hablando? Se preguntarán. ¿Y por qué el misterio no? ¿Quién acompaña? Es esta gente que habla de cualquier cosa. Bueno, esta gente es la gente de la radiofonía mágica. Estamos empezando este festival Ruido en el Centro Cultural Kirchner. Hoy desde las 5:30 de la tarde vamos a tener conciertos. 16 artistas, 16 20 artistas. Horas de música. Hoy, dos 16 encargos, artistas, ¿dónde están? 3 días. Y un taller que acaba de empezar. Y un taller. Hay muchas cosas que tienen una que publicación. Ver con los números. Y también hay muchas. Bueno, la feria hay, ya abrió ahora, 14 horas. Está abriendo la feria Rata Kiosco con una selección de publicaciones especiales de música experimental, ruidismo, contracultura. Se están agotando los libros en este minuto. Está buenísimo, hay de todo en la feria de Rata Kiosco. Está increíble. Buenísimo. Había. Publicaciones, remeras, discos, stickers, cassettes, sí. Libros. Libros de Reynolds. Fanzines. Revistas. Sí, no, increíble. Pósters. Vinilos. ¿Dijeron vinilos? Discos que no son discos. Hay pequeños discos que son como... ¿Cómo son? Y ahí son cassettes como, también. Hay cassettes que también es otro disco que no es un disco. No, me refería a inventos como pendrives. Ah, o, inventos. O pequeñas cosas de chapas de metal. Cosas tecnológicas. Hay una edición ahí de Inquilino Records que es una chapa de metal. Papá. Sí. Ah, sí, Inquilino Records. Inquilino Records es un flash sello local. Sí. Llevado todo adelante por el mismísimo Nicolás Barchowski. Sí, así es. Bueno. Con diseños, habitualmente diseños de Pablo Verón. Hay unos diseños de Pablo Verón ahí sucediendo, también conocido sí. como Ball. Su nombre, paleta de sonido. Sí. Bueno, gracias por escucharnos. ¿Cómo estás, Javi? ¿Estás nosotros venimos trabajando sí, en esto sueño. Hace mucho tiempo, con lo cual esto es un, por eso el holgorio, por eso el festejo. Estamos muy contentos de empezar esta transmisión y quería preguntarte cómo la llevas, cómo estás, ¿estás cansado, estás ansioso? No, estoy en mi mejor momento, estoy con una frescura como si fuera una lechuga. Estás como una lechuga fresca. Sí, pero viste que la lechuga le dura poco el frescor. Sí, esa es una metáfora correcta. Que... No, pero estamos bien. Algo estamos así, bien más acá. Tipo el repollo. Sí, que te el repollo, dura, noble, que ahí noble. Lo, si querés lo fermentás. Si querés lo cocinás. El repollo siempre está con ahí. Con completa flexibilidad bueno, de la propuesta. Bueno, ese no sería el caso. Acá es pura lechuga. Pero estamos muy contentos de comenzar. Acá con la compañía tan agradable que siempre tenemos por parte del Centro Cultural Kirchner y todas sus gentes que hacen que todo esto suceda. Sí, gracias a, también a Fara y a Vicky, quienes están en la producción. A Nano. A Nano. Nano también, muchas gracias. Y hay que agradecer a las instituciones involucradas con esta voz de androide que tengo, ¿no? Embajada de Francia, primero, muchas gracias. Institut François de Argentina, lo pronuncié bien. Correcto. No. Embajada de Chile en Argentina. Esa el Centro Cultural Mata. Sonami, Arte Sonoro Chile. La Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. La Embajada de Uruguay en Argentina. Amplify Digital Arts Initiative. Lo dije bien. Espectacular. Y el British Consul. ¿Estamos bien? Estamos... Council. Bueno, voy a buscar a los chilenos que se perdieron. La perdemos hacia Florencia Curci por unos ratos. Está muy bien todo lo que dijiste. No sé si estamos todos o te falta alguno. Pero creo que sí. Que está bueno, todas estas instituciones hicieron posible este festival. Estos tres días de festival, 9, 10 y 11 de septiembre, aquí en el Centro Cultural Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires. Entrada completamente libre y gratuita. Simplemente había que reservar para algunos conciertos. Exacto. Y en otros... Podríamos decir que es completamente gratuita. Tenemos conciertos con entrada libre, que son la mayoría. Y un par de conciertos con reserva previa, que son todos los de Sala Argentina. Impresionante. Y los de La Ballena. Bueno, tal como dijo Javi, más de 20 horas de conciertos, además de la feria. Y el karaoke abierto. ¿Qué onda el karaoke? Tenemos un karaoke que va a ser mañana y pasado... creo que mañana es a las 19:30 y el domingo a las 19. La o gente... al revés. Es, la gente va a venir a cantar cosas. Recién hicimos una prueba de sonido, la gente cantó. y bien. Y, o sea, es como un por orden de llegada. ¿Tenemos va a haber una lista de papel, así tradicionalmente analógica. Volví. Hola. ¿Estamos hablando del karaoke? Estamos hablando del karaoke. Javi, yo te vi probar. Te vi probar sonido. Sí, yo no canté. Elegí guardarme la energía para otro momento. Pero la gente cantó, claro. La metáfora, el paradigma en el club. Y sí, es un karaoke que la gente se puede anotar ahí mismo en la terraza de La Ballena donde va a suceder. La gente va un rato antes, se anota en una lista y después cuando llega el momento canta. Se anota con el tema que quiere cantar. Exactamente. Oh. Con una propuesta de un tema que quiere cantar. Se busca en YouTube, le podemos poner así como un pip, porque dije una marca. En YouTube. Un pip tú. Sí, y sucede. Se canta y hay una persona que va a estar siendo anfitriona, que es Supermercado, y va a estar prendiendo y apagando efectos sobre las voces de la gente para como dificultar un poco todo lo que es la afinación. Sí, hoy escuché un tema de Luis Miguel cantado por ardillitas. Sí. No. Ese es el concepto de este festival, de hecho. Sí. Ruido 2022, subtítulo Luis Miguel cantado por ardillitas. Hablamos de colaboraciones internacionales antes. Vos nombraste la Embajada de Chile y el Centro Cultural Mata. Y gracias a ellos podemos tener aquí presente en Radio Caso al señor Fernando Godoy. Hola, Fernando. Hola. No te escucho bien. A ver. Ahí me escuchan. Tenemos, ¿no se escucha? Abundancia de micrófonos. Sí, sí, sí. Puedes probar con el otro también. No, ahí está. Ahora sí. Ahí estás. Hola, Fernando. Ahora sí. Hola, hola, hola a todos quienes están siguiendo la transmisión. Un gusto estar acá, un gusto compartir en esta mesa con ustedes. Al fin y logramos estar aquí en Buenos Aires en ruido, verdaderamente un honor y un placer. Así que muchísimas gracias por la invitación. El placer es mutuo. El placer es mutuo. Estamos ansiosos. Fernando va a dar un concierto el día de mañana, pero las colaboraciones con Tsunami empiezan hoy. Hoy vamos a tener a Bárbara González y mañana a Fernando Godoy y a Rodrigo Araya. Exactamente. Que también estuvo haciendo, Rodrigo es parte de Otra Sinceridad, que estuvieron haciendo una residencia en el Centro de Arte Sonoro. Fernando, ¿conocías Buenos Aires? ¿Cómo te está tratando este viaje? La verdad es que había estado hace tanto tiempo que es como si no lo conociera. Así que estoy descubriendo todo. Ha sido un placer estar aquí y encontrarme con esta ciudad y con ustedes, amigues. Así que ahí llegué recién ayer, llegamos ayer, así que son prácticamente las primeras 24 horas de descubrir la ciudad. Tenemos el segundo invitado de esta jornada que acaba de empezar con ustedes, Rodrigo Araya, de Chile. ¡Bravo! Hola, son hola, buenas tardes. Gracias a todos los Radio Caso Escucha. A los casos escuchas. Así le dicen, sí. Escuchas. Es probable que estemos saliendo por Radio Tsunami. Exactamente, a Radio Tsunami escuchas también. Hola, Rodrigo. Un gran saludo también a los que están escuchando desde allá. Qué grande. Bueno, contanos, Rodrigo, ¿cómo te venís preparando? ¿Qué te parece toda la apuesta acá en el Centro Cultural Kirchner? Te estamos tratando bien en Argentina, no te puedes quejar. Súper bien, sí. Estoy una pregunta muy quizás un poco direccionada. Sí, sí. Pero está bien, la vamos a dejar pasar esta vez. Me estás diciendo que... ¿no? Libremente contanos cómo te tratamos. No, ha sido todo increíble. Estoy un poco nervioso porque mañana es un gran día. Bueno, todos los que se van a presentar seguro hoy están ahí con la guata apretada porque llevan mucho tiempo trabajando en esto y venir acá... Es totalmente sorprendente el lugar, así que hay que estar a la altura y eso es una tarea difícil. Y bueno, agradecer también, yo con gracia de Otra Sinceridad ya llevamos acá 4 semanas en la residencia, primero de Caso, haciendo varias actividades, conociéndolos, y ha sido todo increíble, la hemos pasado súper bien. Espero que lo que hemos hecho también le haya gustado a ustedes. No, increíble. Increíble, ayer estuvieron dando un taller de construcción de objetos y el día anterior colaboraron con otro artista de Rosario, Fede Gloriani, en un... Un saludo para él también. Sí, un saludo para Fede Gloriani, donde sea que estés. Probablemente en Rosario, de donde es oriundo. Descansando después de todo. Descansando después. Creo que está dando clases en este momento. Es verdad, los jueves... No, hoy es viernes. En fin. Cuéntanos un poco de Tsunami Arte Sonoro, qué se viene, porque tienen hay otro festival... del otro lado de la cordillera, que sucede entre unos meses. Cuéntanos un poco de eso, qué hacen ahí, qué van a hacer, qué va a pasar. Perfecto. Bueno, Tsunami, la verdad es que tiene una historia, ya es como un adolescente, está a punto de tener derecho a voto porque cumple 17 años. Wow. Sí. ¿Cómo se hace? Míralo, míralo. Cosa durante 17 años. Bueno, este es el 16 en realidad, para ser más preciso. Este es el 16. Parte el año 2007. Y en ese tiempo, bueno, éramos estudiantes, básicamente, de carreras de música, de 2 universidades en Valparaíso. Bueno, para la audiencia que nos está escuchando, sobre todo de Radio Caso, y no conoce la ciudad de Valparaíso, hay que decir que es una ciudad bastante peculiar dentro de Chile. Por supuesto que es la mejor ciudad de Chile. Sí, sí. ¿No? Sin duda. No nos dijeron nada. Y es una ciudad muy particular en muchos sentidos, desde cómo en términos urbanísticos se desarrolla en conjunto de cerros, que es muy caótica, tiene una personalidad muy, muy, muy definida, la gente también culturalmente es muy activa. Demanda tener buen estado físico. Hay que subir y bajar todo el tiempo. Y buenas piernas. Eso le dicen, aunque yo tengo unas piernas raquíticas, pero... Bueno, pero algo de fibra debe haber, músculo. Y eso fue súper importante cuando nació el proyecto, en el fondo, porque desde que partió Tsunami entendíamos que la ciudad era algo así como el laboratorio. era el espacio que nos interesaba de alguna forma incorporar y explorar. Y yo diría que ese espíritu fundacional se mantiene, ¿no? O sea, siempre consideramos relevante que los artistas de alguna manera se involucren en el contexto y pasen cosas en relación con la ciudad. Entonces eso nos llevó a también generar ciertos formatos que hemos ido explorando hasta el día de hoy. Formatos de intervenir la ciudad directamente, hacer cosas en el espacio público y que después fue transformándose también en residencia. El festival partió más ligado a la música, podría decir, más ligado también a la música contemporánea incluso. Haciendo nosotros, conciertos. Haciendo conciertos, era como lo fuerte en el inicio. Nosotros veníamos de ahí también, veníamos de la academia, éramos estudiantes, entonces era lo que teníamos más cercano. Y esto que les menciono fue ocurriendo con el tiempo, a pesar de que desde el inicio estaba esta intención, digamos. Y hoy día, básicamente, el festival es un festival, podríamos decir, de residencias artísticas. Todos los artistas que van están un mes en la ciudad. De hecho, desde el año pasado estamos trabajando solo con colectivos y este año vamos a seguir trabajando con colectivos. Y la idea es que vayan a generar propuestas que se puedan desarrollar en este mes y el festival es algo así como el resultado de esos procesos. Eso es básicamente hoy día el festival. Y quizás también mencionar que partimos como un festival y en el tiempo nos fuimos transformando en algo más que termina siendo una organización. Somos varias personas, al igual que ustedes en caso, somos varias personas y tenemos varias líneas de trabajo también. Una es la radio, por ejemplo. Hay otra línea que tiene que ver con educación y formación y hay una tercera línea que tiene que ver con lo editorial, donde hemos desarrollado varios... Como proyectos. La última beta, que si bien lleva tiempo, pero se inauguró o se definió rotundamente hace muy poco. Sí, así el 2018, yo diría que es como que empezamos como a pensarnos como una pequeña editorial, en el fondo, como una microeditorial. Hasta antes de eso era como el ejercicio editorial, de hacer catálogos del festival y generar esos libros, pero ahora recién, hace muy poco, como dice Rodrigo, estamos como considerando el proyecto editorial como una parte importante de lo que hacemos. Y sacaron un portal, ¿no? Una página. Acabamos de sacar un sitio web que es un sitio web justamente de contenidos. Sonami, tenemos varios sitios, o sea, está la radio, está Sonami, está el audiomapa, pero no teníamos un sitio donde hubiera contenidos que la gente pudiera acceder y que tuviera fuera más dinámico en el fondo. Porque básicamente los sitios que tenemos los utilizamos para ir archivando lo que hacemos, pero no para generar contenido y publicar contenido, que sería sonamiediciones.cl. Ahí va, muy bueno. Hacía falta un lugar para generar contenido desde desde Chile en particular, pero desde Latinoamérica en general y en español, digamos. En este campo falta mucha literatura, mucha producción y se abren diálogos a partir a veces de festivales o distancias como estas también en ruido, que me parece que tenemos que incentivar un poco entre todos. Por lo menos a mí me motiva eso. Sí, y totalmente. Creo que a ustedes también. A diferencia del año pasado, tenemos la publicación y traducción de un libro. Sí, un poco continuando con el trabajo editorial de Caso, que arrancó ahora año y medio, con una serie de catálogos de exposiciones y producidas por Caso y al libro del artista de Nicolás Barchowski. Y ahora lo que estamos haciendo, que acaba de salir de las imprentas ayer, es un libro sobre Lian Radig, esta compositora francesa que vamos a estrenar, hacer en realidad lo que sería la primera interpretación de su música en Argentina, el domingo en La Ballena, que es el Auditorio Nacional del CCK. Una obra para órgano, que también nunca se tocó en el continente, así que es como algo bastante especial. Y la acompañamos con este libro, esta revista que editamos, que es una traducción de una revista estadounidense dedicada a la obra de ella. Son una serie de entrevistas con 10 personas que trabajan con Lian, que ella también tiene un trabajo muy colaborativo y basado en el diálogo, y no en la escritura, sino en sí, la búsqueda conjunta desde el recuerdo y la memoria, ¿no? A la hora de tocar. Sí, es muy interesante su proceso y nos parecía también que como venía una obra por primera vez al continente o la música de Radic que no circula mucho por acá, contextualizarla con una edición que en definitiva es bastante colaborativa porque son diálogos con los artistas que trabajaron con ella. Nos parecía que era una buena forma de dar cuenta de eso. Quiero preguntar algo a Rodrigo Araya porque sé que se tiene que ir a preparar su concierto de mañana, sí, a comprar cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesitas comprar? ¿Qué necesitas soldar? Contanos específicamente cuáles son tus tareas. O sea, más que nada, todo el tiempo que he estado en la residencia y trabajando con Grace también paralelo, era algo importante ir pensando en el concierto. Como podrán presenciar los asistentes, el grupo de chilenos que vino trabaja en un ámbito un poco instalativo, con objetos cotidianos y pocos elementos que podríamos decir son usuales ver en conciertos, pocos elementos pensados, construidos para hacer música, para producir sonido. Hay muchos elementos que se incorporan que provienen de otros ámbitos y que en este caso se descontextualizan y se utilizan para transformarlos en instrumentos musicales. Así que bueno, planeando mi concierto para mañana a las 3, aprovecho de avisar. Mañana a las 3, todos invitados. Todos invitados. Por orden de llegada, no corran a sacar entradas porque pueden venir igual. Y no, tengo casi todo listo, solo que me preocupa un poco ordenar y tener todo súper bien organizado para mañana llegar temprano y montar. Me interesa por esto como una excusa para hablar de, no sé si es un hilo conductor o cierta como estructuración en común que por ahí hay en los tres conciertos de artistas chilenos que se van a presentar en el festival, ¿no? Que son Fernando Godoy y Rodrigo Araya aquí presentes y Bárbara González, quien en este mismo instante está montando en el Salón Los Escudos, que es un espacio abierto y muy grande, creo que de 30x10, sí, y no tiene ningún tipo de límite. No, es un espacio que conecta con otros halls, es muy grande y complejo. Y ella está armando ahora una cosa a todo lo largo con un montón de objetos. Y digamos, estos son los tres artistas que curó el Tsunami para esta edición de Ruido. Y creo que Fernando la manera que vos lo habías llamado es como conciertos orientados a objetos, ¿no? Un poco como temática general del laburo del estrés. No sé si por ahí pueden contarnos un poco más qué es lo que une estos trabajos o qué buscas en común o diferencias hay. Dale. Totalmente, hay algo deliberado, digamos. Estos tres sets tienen algo en común. ¿Sí? ¿Suena? Sí, sí, sí. Tienen algo en común y de hecho en Tsunami varias veces hemos tocado juntos en distintas extensiones, en distintas ciudades y de alguna manera son un tipo de performatividad que, como decía Rodrigo, tiene que ver con un límite difuso entre lo instalativo y lo performativo. Yo diría que son montajes que usan el espacio con distintos elementos, como decía Rodrigo, cotidianos, que tienen otras funcionalidades y que son activados por nosotros. Yo mismo en lo que hago me siento más bien como un activador, no tanto como un ejecutante musical, digamos. Obviamente que hay algo también de sensibilidad musical sonora en cómo se va activando, pero mi función es esa, es básicamente un interruptor. Activar, desactivar, claro. Activar. Yo creo que ahí hay algo interesante que toca Fernando y que tiene un poco que ver con la intención que teníamos en el taller de ayer en Caso, que es justamente reactivar nuestra relación con el mundo material. No sentirnos tan empoderados en el sentido de que tenemos el control y las herramientas que utilizamos son para un fin en específico, sino que también hay una especie de remirada a esa lógica en el que también hay un poder que tienen estos objetos que utilizamos, tienen una agencia sobre nuestra cotidianidad, nuestras conductas, y muchos de estos trabajos tienen que ver con remirar esas conductas y jugar con eso. A veces ser operarios o activadores, como dice Fernando, y que estos objetos se manifiesten en sus propiedades físicas, materiales. y hay mucho de lo que hacemos en los tres conciertos en que nosotros damos un pequeño impulso y estos materiales reaccionan con motores, en el caso de Fernando, glitch y errores de comunicación, feedback, que en el caso de Bárbara, y fenómenos físicos, materiales, cambios de temperatura o reacciones causales como las que yo puse en la definición del concierto. Y eso para mí es muy interesante porque también yo me siento haciendo un concierto no solo, no es una, sino que con acompañado de todos estos otros seres que nos rodean. Sí. Y también los tres conciertos comparten una cosa no de concierto, digamos, en la disposición, ¿no? Como uh-huh. que son tres casos donde hay una disposición espacial más... Total. Más especial, digamos, o armada en función de, también del lugar. Es que yo diría que es súper relevante en los tres casos la consideración del espacio. Sí. O sea, yo en mi caso, claro, utilizo un espacio y el público está todo alrededor. Mm. Y dentro de ese espacio, de alguna manera, trato de generar estas autonomías, estos seres autónomos empiezan a habitar un espacio que empieza a ser poblado de alguna forma. Entonces, como decía Rodrigo, claro, mi rol es como bien de observador y de ir eligiendo qué se activa, qué no, como intervenir muy poco y dejar que el material empiece como a expresarse de alguna forma. Y ese material se expresa en el espacio totalmente. Entonces... es súper relevante cómo se ponen las cosas en el lugar. Claro, yo creo que esa es la gran diferencia también ante otro tipo de conciertos, porque el uso de objetos cotidianos o no musicales, como dentro de la historia de la música experimental, es larguísima, pero siempre el caso del piano preparado, la guitarra preparada, siempre tiene que ver con buscar nuevos timbres musicales, nuevas formas de tocar un instrumento. En este caso yo creo que la gran diferencia es justamente que es más, tiene que ver más con el vínculo, con la relación con el objeto que se utiliza y el comportamiento de ese objeto, más que utilizarlo como un instrumento musical tradicional. Uh-huh. Ahí yo creo que hay algo, y que, bueno, que tiene que ver con toda esta dinámica entre el lugar, el cuerpo, el objeto, el espacio y cómo se genera una interacción entre todos estos elementos en el desarrollo de las performance, activaciones. Bárbara llama activaciones a sus, ya va por la ochenta y tanta. Acción 84. Acciones, sí. Vamos a escuchar acción. Hoy. En fin, eso es lo que estamos ahí concentrados ahora para presentar en este festival. Recién pasé a saludar a Bárbara y me encontré con tres radios tiradas en el piso, unos platillos también en el piso, unos puffs, como que toda una situación... Un espacio medio mágico, ¿no? Yo cuando sí, me parecía como que estaba invocando algo. Como sí, que todo sí, estaba... sí, había un rito, sí. ¿No? Sí, yo... sí es buena la idea del rito, uh-huh. Para definir. Había un rito. Sí, ya. Sí, un rito pagano con seres así del futuro y del pasado. Creo que lo más aleatorio dentro de todo ese tipo de dispositivos es la radio, ¿no? Como ese, los glitches de la radio o sí. Lo que puede llegar a sintonizar. Además que es muy interesante en el caso de Bárbara, son radios que son de diferentes épocas. Que como a Bárbara le causa mucha curiosidad que también estos aparatos con el tiempo eran una electrónica analógica con otro tipo de componentes diferentes a los actuales, que con los años, si bien quizás no se estropean, pero cambian, su funcionamiento va cambiando y también tienen su vida propia y producen, ella va descubriendo en estos elementos una potencialidad que se utiliza en sus conciertos, en sus acciones, y es propia de cada objeto, es muy diferente, no puede reemplazar, por ejemplo, su radio, anda con ellas para todos lados, porque no hay ninguna que haga lo que hacen ellas, todas hacen cosas diferentes. Sí, buenísimo. Y bueno, no recuerdo qué otros objetos había, pero era todo un... Sí, teclados, cajitas musicales, sí. Pequeños platillos, objetos metálicos que interactúan. Hay un montón, un sinnúmero de objetos locos. Sí, sí. ¿Mm? Juguetes a cuerda. También. Juguetes a cuerda, sí. Para quienes acaban de sintonizar Radio Caso, les contamos que estamos con Rodrigo Araya, Fernando Godoy, Florencia Cursi, Javier Areal Vélez, Martín Sandoval y quien les habla, Simón Pérez. Hoy tenemos dos conciertos que están a comenzar ahora, que pueden venir y no sacar entradas, venir directamente, hacen la cola y entran. Así que bueno, les esperamos a las 17:30 para Gabriel Areal y se quedan al lado, que va a estar el de Bárbara González. No tienen que bajar ni subir ninguna escalera, les queda muy cómodo, ni tomar ningún colectivo porque tampoco. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Kirchner, que es un lugar gigantesco. Estamos hace días acá montando. Vénganse, y no será Valparaíso, pero tiene un montón de escaleras. Pero si usan los ascensores. Sí, hay que esperar. Vamos a liberar a Rodrigo, sí. Araya, que se tiene que ir a soldar cosas. También. Y a Fernando, no sé. También a Fernando a también. Tiene que ir a comprar tiene pesos. Bowls, tiene que ir a cambiar dólares, Fernando. Tiene que ir a cambiar dólares, comprar bowls. Todo oficial. Por supuesto, en el banco va a ser todo esto. Fernando va a comprar bowls. En el banco. En el banco también. Sí. Por ahí, claro. Yo, sí, bueno, yo no tengo dato de banco donde comprar bowls, pero... No, le dije que en Once. Ah, sí, está muy bien. En Once vas a encontrar bowls, seguro. Sí, para allá voy. O en San Juan y Jujuy, en el sector de sí, bazares. Sí, hay en lugar de bazares, pero... No, no, más genérico, más Once. Más divertido era Once. Sí, sí, sí. Bueno, así que chau, gracias. Seguro en estos días se pueden pasar por acá cuando quieran, vamos a estar transmitiendo todo el tiempo, o yo... Volveremos. O alguien habrá quizás aquí. Post-conciertos ahí para comentar lo que ocurrió. Cuando termine Bárbara vamos a estar abajo, sí. Porque vamos a estar ahí en el... Justo en ese lugar transmitimos en el segundo piso y ahí podemos criticarla. Sí, no, va a estar muy bien. Sí, Bárbara. Vamos a criticarla bien también. Sí. Decir lo bueno que estuvo. Va a sorprender. Bueno, gracias. Oh, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Pero igual seguimos teniendo el privilegio de contar con la presencia del director del festival, Javier Ariel Vélez. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Continuamos esta transmisión. Estamos, como comentamos recién, desde el Centro Cultural Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Me parecía que estaría bueno hablar un poco del último concierto del día de hoy y consultarles un poco acá, que tenemos la oportunidad de tener a los dos curadores juntos en este momento, respecto al concierto de Reynolds. ¿Y qué implica? Poder está agotado. Está agotado. Viejo. No vengan, pero lo bueno de la radio es que lo pueden escuchar todas las personas que quieran. Estamos transmitiendo para Argentina, América Latina y resto del mundo, así que no se pueden quejar, lo pueden escuchar en alta definición. Altísimo concierto, la vuelta de el legendario trío de música experimental. Sí, creo Reynolds. Que es el primer concierto post-pandémico de Reynolds, sí, estoy seguro. La banda mítica de música experimental formada por Alan Curtis, Miguel Tomasín. ¿Cuándo tocaron Pacu acá, por última vez? Pacu con las. ¿Acá en CCK? No, en Argentina. Ah, creería que en 2018, 2019, algo así. Sí, en un museo privado. Ah, ok. Sí, no está, no. Sí, acá es entrada libre, fue con entrada gratuita para sí. Muchas personas. Así que nada, estamos todos muy emocionados, creo que Reynolds también, está bastante contentos, porque sí, tampoco viven todos acá, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, entonces hay que generar un encuentro de gente de distintos puntos del país para que suceda el concierto, y por suerte se pudo hacer. Sin spoilers, ¿se puede saber algo acerca de qué, porque con Reynolds nunca se sabe qué van a ejecutar, ¿no? Es que lo bueno de Reynolds es que no hay spoiler posible, porque no, ellos tampoco saben qué va a suceder. No, las reuniones de producción que tuvimos fue bueno, podemos decirles que va a ir, vamos a tocar guitarra, sí. Nos dijeron por alguna necesidad, pero lo que va a pasar no lo sabemos, claro. Pero no lo saben ni ellos, y eso es lo más genuino. Espectacular. Sí. Pero... Es más, ¿podemos en algún ratito, dentro de algunos minutos, escuchar un poco de la música de Reynolds, sí. De repente? Sí, sí, sí. Como sí, para entrar en calor y no aburrirnos. El que no trae disco. Sí, bueno, ese justo tenemos los derechos de autor para ese. Uno, ese que sea, uno que sea que esté en la plataforma de videos. Pero básicamente hay una especie de formación, digamos, de base rockera, porque son guitarras eléctricas, batería, percusiones y... No sé si un violín amplificado, pedales... Hay como... Va como que surge de sí, esa escuela del rock psicodélico, roto, digamos. También. Claro, podría ser, sí, de la impro de ese palo. Bueno, pero les podemos decir que van a estar todes, que sí, los Reynolds van a ser cuatro un cuarteto. Reynolds, sí. Los cuatro Reynolds haciendo la movida, nos emociona mucho, creo que muchos de nosotros... Hay una pantalla de video. Hay una pantalla de video, pero no digo, creo que muchos de nosotros nunca vimos a Reynolds en vivo. No. Así que eso yo es nunca lo vi, por eso preguntaba. Yo nunca los vi en cuarteto, o sea, vi como... Emergencias de Reynolds por ahí más entre Roberto y Alan, claro. Pero... Es interesante poder ver a la formación entera, que digamos, creo que tocan desde el 93. Yo me arriesgo a decir que es la banda experimental argentina más reconocida. Sí, es la más conocida. Conocida, por lo menos, sí, acá más en el conocida mundo. En el mundo, eso seguro. Sí, sin duda. Así que es un hito interesante. Nos interesaba en el festival como tener gente de distintas también generaciones, ¿no? Esta es como una banda que está tocando hace 30 años. Sí, y diríamos que... No sé si es verdad, porque seguramente haya alguna banda que yo no conozco que toca hace 35, pero de las bandas que mencionamos... Largo Aliento. Sí, el Largo Aliento. Yo diría que es la banda más antigua del rock experimental, uh-huh, que sigue tocando. Y está buenísimo poder tenerlos. Y también poder tenerlos y que ellos también conozcan otros artistas que están tocando ahora, que por ahí hace... un año que tocan, o 5 años que tocan, y también renuevan la escena musical local y regional. Me parece que en esa digamos, esa justaposición de propuestas diversas aparece un poco la lógica del festival, que es lo que nos interesa como curadores y como trabajadores de la cultura y de la contracultura que somos. Así es. Pueden conseguir el último libro de Reynolds si llegan un ratito antes, pasar por Rata Kiosco, probablemente ahí lo estén vendiendo. Sí, junto con otras editoriales orientadas. Hay algunas remeras, vi. Remeras Reynolds. Remeras muy facheras de Reynolds con inscripciones en japonés. Está buenísima. Sí, está buena. La feria es súper interesante y invitamos a todos a visitarlas. También pueden pedir el libro de Lian Radig y se les va a entregar gratis. Gratis. Gratis. Libros gratis. Libro gratis. Libro. Uno en particular. Revista gratis. Yo no sé cómo funciona esto. Tiene 80 páginas. Yo no sé si eso califica como revista o no revista. La página hace que sea. Página no hace al libro. No, porque las revistas, por ejemplo, los journals de... Bla, bla, bla, a veces parecen libros a nivel físico. Pero o sea son que hay revistas. Confusión. Está bien. Esto yo diría que es una revista porque originalmente es una revista. Bien. Pueden pedir su copia de la revista en formato físico. Del magazine. Y mientras queden, se les van a entregar. Y si no, la van a poder consultar igualmente en PDF. Ya está online, la página del Centro de Arte Sonoro también. Exactamente, ya lo pueden y también, consultar. Sí, Centro de Arte Sonoro.cultura.gov.ar. Descargue allí su revista de Lian Radig. En el sector publicaciones y encuéntrese con un montón de publicaciones recientes del sonido y arte sonoro. Y la escucha. ¿Podemos hablar de Gabriela Areal o no tenemos tiempo? Está permitido. Ok. A las 17:30 vamos a tener un concierto que van a tocar dos piezas de Gabriela Areal. La primera se llama Hace Palmas, una pieza para percusión en 129 latas de atún. 129 latas de atún. Sí, es lo que se consiguió. ¿Por qué no? iba a preguntar por qué no 130. Y creo que es al revés, iban a ser 300. Pero hubo multiplicación de las latas, ¿viste qué pasa? Cuando... A veces la realidad supera las expectativas. Exacto. Es una pieza que realizó junto a Marty Vixnovich, que es la persona que más va a tener el récord de la persona que más veces tocó en ruido sin haberlo llamado nunca, porque es el artista invitado en el concierto. Te tiro otro récord. Es la única persona que va a participar en el concierto de apertura de este festival, en el concierto de cierre y en un concierto que está en el medio. Que se llama El Estrecho, casualmente. Sin o sea, es un nivel ser, de... Ser convocado, es impresionante. Sí, es espectacular. Bueno. Habría, sí, no sé. Lo tenemos que tener en la radio y preguntarle esto. ¿Cómo hace para estar? Sí, gran baterista, gran percusionista. Exacto. La verdad que... Él supo ser el baterista de Helicóptero, una banda de la cual yo participé junto con Yoto. ¿Pueden conseguir el disco del Helicóptero? Tenemos en 50 copias del disco de Ratakiosco a un módico precio de 1.000 pesos, que sería como una especie. Yo creo de... que si lo piden, insisten. Lo pueden bajar. Lo pueden bajar también. Yo no. Sí. Está el disco del Helicóptero, único disco del Helicóptero, lo pueden conseguir. Así que. Bueno, Marty Vignovich, sí, estamos hablando del concierto de Gabriel Ariel, que estrena esta obra Hace Palmas, y después también toca, cosas, o antes en realidad, y cantos. Cosas y Cantos, que es una pieza para cello y violín, y las voces de la chelista y la violinista, que la toca junto a Maga Clavijo. Exactamente. Una violinista muy activa. Es un activa. Concierto acústico, ¿no? Es un concierto full acoustic, porque nos interesa música eso. Mínima acústica. Así que... sepan que una vez que empieza no se puede entrar, ha pedido el artista, para mantener como cierto clima de escucha, así que vengan temprane. Y un desafío para la radio, un concierto acústico, vamos a tener una captura especial para transmitirlo, pero bueno, en estos conciertos se nota aún más la distancia presencial, porque ella también juega mucho con el espacio, con la posición del espectador. En la sala, no es lo mismo la recepción en ninguno de los lugares de la sala. Y bueno, supongo que usted escuchando por la radio tampoco, porque uno va a estar escuchándolo en el baño, otro en la cocina, otro mientras hace los fideos, alguno durmiendo la siesta, así que podríamos decir que se puede replicar. La escucha completa la obra. La escucha diversa que propone Gaby Ariel. Y bueno, sí. A modo de resumen rápido, toca Gabriel Ariel a las 5:30, puntualísimo, en el Salón de Honor, que eso es la parte antigua del edificio. Vengan a las 5 si se consiguen un lindo lugar. Vengan a las 5, vayan a ver, pasen por la feria, si les interesa el trabajo de Elian Radic, pueden pedir este libro y tener algo, esta revista, tener algo bello en su biblioteca para ojear. Y a las 6 toca Bárbara González con el set de objetos desplegados a lo largo del Salón de los Escudos, que queda exactamente al lado del Salón de Honor. No hablamos del taller de improvisación. Está sucediendo ahora mismo un taller de improvisación. Me pasaron un video. A ver. Vamos a escuchar. A ver. ¿Qué está pasando? Se puede. Vamos ahora, a ahora vamos a... Córtame la cortina. A ver, vamos a ver. Vamos a bajar y vamos a... Raro, como hay pocas personas así. Y este hombre está alcalde de una iglesia en el centro de París, que se llama la iglesia de Saint-Marie. Ahí supimos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, hay una iglesia en París. Parece que hay una iglesia en el centro de París. Yo sabía, me habían dicho que había una iglesia en el centro de París, pero pensé que se había prendido fuego. Tenían un backup. Frédéric Blondy vino de Francia. Él es interesante porque él va a tocar la obra de Elian Radic para órgano, pero además de eso, hace bastante tiempo él dirige una orquesta que se llama Orquesta... Nacional, esas siglas que le gustan mucho a los franceses, pero no la puedo reproducir. Pero es interesante que es una orquesta de gente que viene sobre todo de la improvisación y que trabaja mucho con compositores y con, no sé si compositores o bien gente que compone, como que trabajan con gente que por ahí no tiene experiencia escribiendo para instrumentos o con otros improvisadores, improvisadoras o lo que sea. Y bueno, buscan la creación de música de maneras distintas, que por ahí no tienen que ver con la escritura, o digamos, usan esa experiencia, ese conocimiento de dedicarse a la improvisación para ofrecer otra serie de herramientas distintas que las de por ahí un ensamble de música contemporánea que se sienta y toca una partitura que es un moño. Por lo que se veía, estamos hablando como de que había 30 personas, 40 personas, no sé, había un montón de gente. Sí, entonces con esta experiencia previa, Frédéric viene acá y está dando ahora mismo un taller gratuito que fue con inscripción previa, donde hay 30 personas que están generando una orquesta de improvisación. Gran ensamble de improvisación. Un gran ensamble de improvisación. Sí, esa diferencia. Para quienes quieran investigar, se llama On Same. Orquesta de nuevas creaciones, experimentaciones e improvisaciones musicales. Muy bien. Y bueno, en un ratito escucharemos estaremos espiando un poco qué está sonando por ahí en el taller de Frédéric, y que bueno, posteriormente lo escucharemos en el órgano de la ballena. Esta propuesta del ciclo de ruido del concierto para órgano la tuvimos el año pasado con Carmen Valiero, que seguramente la tendremos en estos días por acá. Acabo de ver una credencial que dice Carmen ahí. Me acaban de traer las credenciales para el equipo, así que espero que venga. ¿Viene Carmen? ¿Cuándo viene? ¿Hoy? No, viene el domingo, justamente a contar un poco su experiencia con este órgano monstruoso, gigantesco que habitó el año pasado. O sea, este edificio tiene la particularidad de tener un órgano gigante en una sala bastante grande. ¿Gigante? También. Y creo que nos interesó el año pasado y este aprovechar esta situación no tan común de tener a disposición esa herramienta. Y hacer conciertos gigantes. Y sí, el año pasado le hicimos un encargo a Carmen para órgano y también Sebastián Berea creó una obra nueva para órgano. Y ahora, bueno, no es una obra nueva, pero es la primera vez que se va a escuchar, así que sí, estamos ahí tratando casi de... Casi nuevo. Lo de Sebastián Berea era interesante también porque usó el órgano de una manera bastante instalativa, no o un concierto, digamos, de largo aliento, se podía entender también, pero se podía entrar a la sala, al Auditorio Nacional durante todo el horario de apertura del Centro Cultural y encontrarse con distintos momentos de la evolución de esa obra en la que el órgano tocaba, si no solo... En realidad lo que estaba tocando era una partitura ejecutada por el planeta Tierra y su rotación, una cosa por el estilo. Vivimos en un universo lleno de ondas, no solamente entre la Tierra y el Sol, sino hasta las microondas más diminutas. Entre ellas, una minúscula banda entre los 60 y los 15.000 Hz que nuestros oídos transforman en sonido. Hay muchas longitudes de onda en el océano también, con las cuales entramos en contacto física, mental y espiritualmente. Eso explica el título de esta serie, Occam Ocean. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien. Muy bien. El objetivo principal de estas piezas es explorar cómo se tratan los armónicos parciales, ya sea en forma de microritmos, pulsaciones o subarmónicos, los cuales son muy frecuentes, pero tienen son poco frecuentes, pero tienen una belleza trascendental. Se trata de un aspecto intangible del sonido que lo hace tan rico. Son las palabras de Radig acerca de esta pieza que va a estar ejecutando Frederic Blondy. Súper misterioso, la verdad, lo que acabas de leer. Y no sé qué esperar del concierto, si bien la obra, por supuesto, la conocemos, pero nunca la escuchamos en vivo. Y me parece que, no sé, debe ser completamente distinto. Cuando ves el video de la obra, te das cuenta que está pasando en otro lugar. Sí. Yo recomendaría que todos vengan a ese concierto. Todavía quedan entradas, hay reserva previa, enorme. Pero quedan, no quedan tantas, pero quedan todavía. No, pero a veces la gente se va. Uno, si viene, puede entrar. Sí, exactamente. No, ¿quiénes somos para decir que no? Pero sobre todo porque, como decían mis compañeros, hay una experiencia acústica de escuchar este tipo de música en vivo que es bastante especial, está hecha para la situación en vivo y no para un CD. Y creo que es lindo escuchar la música, tener en cuenta esas cosas. Sí, aparte el Auditorio Nacional es, es bastante increíble. Cada vez que... El órgano es una locura y va a estar bueno. Y vamos a tener una apuesta lumínica que acompaña, hecha por Verónica Alcoba. Ay, qué genia Verónica Alcoba. Es la puestista del Festival Ruido y de muchos otros eventos del Centro Cultural. Le agradecemos enormemente su trabajo. La conocimos hace poco y ya la queremos muchísimo. Sí. ¿Cómo seguimos, Simón? Seguimos repasando un poco la programación del día siguiente de mañana, de sábado y del domingo, pero queríamos también ir a espiar un poco el taller de Frederic y ver en qué andan, a ver si podemos a transmitir un poco esto y que salga de esas 30 personas que tienen el privilegio de escuchar. Capaz que podemos repasar la programación, escuchar un rato de Reynolds o algo que haya pasado el año pasado. Tenemos algunos audios del año pasado y después, buenísimos. Sí, nos parecía bueno por ahí escuchar algunos conciertos que sucedieron en los salones que vamos a tener los conciertos hoy. Vamos a activar hoy el Salón de Honor. A ver si pueden distinguir la diferencia. La realidad del pasado, el presente y del futuro. Sí, a ver si desafío para la audiencia. ¿Qué concierto sucede en este festival y qué concierto sucedió en el festival pasado? Hay que dar un premio. Lo saludamos a Javier, muchas gracias. Gracias, Flor. Gracias, Javi. Te esperamos cuando quieras. Vamos a estar cruzando todo el tiempo, un montón de veces durante el día. Sí, espero que sea siempre con cariño, cuando llegue el catering. No, impresionante el trabajo para llevar adelante esto. Sí, no, mire cómo está este hombre. Tratando de elongar, por primera vez en 10 días. Elongando por radio. Bueno, Javi, te deseamos lo mejor. Si querés venir a refugiarte, acá estamos. ¿Les parece que escuchemos un poquito de lo que fue el concierto en el Salón de Honor el año pasado? Unos minutos. Nos parece. A ver si pueden reconocer la misma reverberación, la misma sala. Vamos a ver. O si le estamos mintiendo. Thank you.

estamos escuchando lo que fue el concierto del año pasado de Rosanoli, un concierto para saxos y acoples que lo realizó en uno de los salones, de los cuales vamos a tener la oportunidad de escuchar las piezas de Gabriel Areal. Recién estuvimos visitando lo que es el taller de improvisación que está dando en este momento Frederic Blondi. Pudimos espiar y escuchar un poco estas improvisaciones que está haciendo el grupo que está participando de este taller. Y queríamos hacerles escuchar algunos de estos sonidos que están. Hemos visto instrumentos muy variados, desde theremins hasta baterías. Así que bueno, les dejamos un poco con estos sonidos. Thank you. escuchando estos fragmentos de improvisación que acabamos de espiar recién en el taller de improvisación de Frederick Blondy. Escuchamos diferentes instrumentos, desde, decíamos, hay un teremín, también había una batería de banda. Sí, había un teremín, había guitarras eléctricas, parecía un oboe que sonaba también. Y bueno, y diferentes instrumentos amplificados, instrumentos electrónicos. ¿Qué están haciendo? Están haciendo una improvisación colectiva, al menos en el momento en que yo pude entrar. Estaban todos tocando a la vez y se generaban como texturas que iban creciendo hasta que hacia el final fue bastante fuerte. Unos 6 minutos que estuve yo y volví a reempezado. No sabía de dónde venían. Y ahí tuvo el oboe, su solo. Muy bueno. Se destacó ahí, sacó pecho. ¿Ya se escuchó alguna instrucción de Frederick? No, Frederick estaba muy concentrado escuchando. Muy bueno. Ahora vamos a volver porque el taller sigue hasta las 5 de la tarde, ¿no? Sí, sí, sí, el taller sigue y se superpone a la programación del día de hoy. Ok, o sea, van a quedarse ahí tocando, encerrades en su burbuja de impro. Forever. Espero que mañana vengan a los conciertos o los rescatemos con vida de ese auditorio. A ver si salen, ¿no? A ver si salen. No, a veces sí, un portal que va. Estamos con... Queríamos continuar un poco con la programación de mañana, que nos había quedado ahí un poco a medio camino. Habíamos presentado a Rodrigo Araya, que va a ser el primero de los conciertos que tendremos. Pero después tenemos un concierto de Aro. Comentamos dos de los conciertos de los chilenos, de Rodrigo Araya y Fernando Godoy, pero tendremos 4 conciertos más, 5 conciertos más, el de Aro, el de Jorge Crow, el del Estrecho, el de Jorge Espinal y el de Marax. Después del concierto de Rodrigo Araya, que será el primero a las 15 horas, tendremos el concierto de Aro, y es un artista argentino, Aro. Estuvimos escuchando en Radio Caso hace poco algunas de sus piezas que fueron presentadas en el marco del programa de música expandida. Unas piezas bastante granulares con materiales de cuerda, si mal no recuerdo. Y bueno, es alguien que ya ha sonado en nuestra radio. En esta ocasión va a presentar Lana de Acero. Es un encargo y un estreno del Festival Ruido. Es una instalación escénica performática y donde trabaja lo sonoro junto con lo lumínico. Hoy Bárbara también trabajará lo lumínico y trabajará con luces estroboscópicas. Aro es el proyecto de Ariel Invernicio Oviedo, que es un músico argentino que nació en Cuba. Y su práctica musical viene como baterista y bueno, les estamos invitando a que vengan mañana. Es por orden de llegada, como comentábamos anteriormente. Tambores procesados en tiempo real. Impresionante. Viste que hay una nota que dice, durante este concierto se utiliza luz estroboscópica que puede ser perjudicial para la visión. A mí me hace mal, yo no voy a poder ir. Opa. A mí me hace mal bueno, me da un poco de miedo. En realidad puedo ir cerca de la puerta y si veo que es mucho me voy. ¿Y qué hace? Yo una vez me desmayé. Opa. Entonces me quedó un poco el miedo de que cuando empieza a pasar, empiezo a parar. Lo que me pasa un poco es que me empiezo a poner nerviosa, entonces me hace bajar un poco la presión o subir, no sé qué, entonces ahí me voy. Pero por el recuerdo de esa vez que me pasó, digamos. Pero a la gente, por ejemplo, que tiene epilepsia, o aunque sea muy leve, a veces esas cosas lo triggerean, lo gatillan, digamos. Entonces no está bueno que si alguien tuvo un episodio de estas características, asista al concierto de manera presencial o visual, porque en realidad... puede escucharlo por la radio y venir a todos los demás que son completamente seguros. Digamos, algo te puede pasar en cualquier lado. Pero si te da miedo la luz estroboscópica como a mí, es bueno que sepas que en este concierto va a haber luz estroboscópica. Y puedes quedar con la percepción espacio-temporal alterada. Y bueno, esto Fernando Godoy lo sabe y debe estar preparando su set un poco en consecuencia, porque la gente no tiene una media hora para hacer un lavado de cerebral y... Puede causar habría que avisarle malestar, cansancio y dolores de cabeza, dice. Bueno, sí, o como yo te puedes desmayar. Igual fue un conjunto de situaciones, no es que vi una luz y me desmayé, pero no lo voy a contar al aire. Yo se lo adjudiqué a la luz estroboscópica, problema mío, es cierto. Yo voy con cuidado. No, es algo que es un... algo que desconozco, un universo que desconozco, el hecho de que te produzca algún tipo de efecto. Pero viste el típico efecto, o sea, estás bailando el carnaval carioca y empieza la luz estroboscópica y ves como que las cosas se cortan, como que la imagen... Me encanta. Bueno, a vos te encanta, y otra persona, a otra gente la pone muy nerviosa, ¿entendés? Como a mí, que es tipo, ¡ah! Me caigo en un vórtice de desesperación. Tal es así que, bueno, puedo llegar a perder la conciencia. Y bueno, tambores procesados en tiempo real, eso es... Sí, la pieza que habíamos escuchado, que comentaba anteriormente, era también tiene un procesamiento, era sobre cuerdas, en este caso sobre percusión. Y bueno, y contamos recién que es baterista, Ariel, y bueno, probablemente... Tiene un bandcamp que es aro00.bandcamp.com y tiene un montón de discos. Si alguien lo quiere pispear por ahí, capaz que después podemos pasar algo. Luego del concierto de Fernando, a quien tuvimos acá en la apertura, tenemos la presentación de Jorge Crow, Kinemancia. Es un estreno presencial. ¿Estreno presencial? Sí, es una pieza que... ¿Y qué quiere decir estreno presencial? Ah, como que es presencial y que que es la primera vez que se hace. No, que es... ¿Antes la hizo virtual? Claro. Ah. Es una pieza del año pasado, probablemente. La haya hecho virtual. Lo hizo ahí virtual y ahora lo puedes ver por primera vez en vivo. Oh, vivo. Creo que es una reflexión sobre... Él nos explicó que era como una reflexión sobre el cine, ¿no? Por eso el nombre. Sí, es una performance audiovisual en vivo y... Tiene unos aparatos raros, vi. Sí, trabaja con 5 reproductores de cassette en línea, un carro de impresora de tinta y otro carro de máquina de escribir eléctrica, viejas bobinas de teléfono y de lavadora, entre otras muchas piezas. Jorge Crow trabaja hace un montón de tiempo estos dispositivos. Tiene todo un repertorio y recuerdo que fue seleccionado por, no me acuerdo si Mutec o no me acuerdo qué residencia, para explorar todos estos aparatos. Creo que esta obra la hizo en Plus Code. Ahí va. Plus Code, fue realizada con el apoyo de Plus Code. Acá lo podemos confirmar. Digital. Uh-huh. Qué bueno. Buenísimo. Para quienes no conozcan a Jorge Crow, es un artista argentino que vive en Villa Elisa, en La Plata. Pueden chequear su web, jcrow.xyz. O pueden entrar a pluscode.cc y ahí van a ver directamente la obra de la que estamos hablando. Está buenísima, increíble, unos dispositivos re extraños. O sea, la casetera o el reproductor de cassette completamente intervenido de una forma muy bizarra. Está buenísimo. Sí, con luces también, mucha luz azul. Luego, a las 18:30, en la Sala Argentina, tenemos El Estrecho, que presentará estrenos. El Estrecho es un grupo, un ensamble que... Estuvieron tocando compositores. En el Centro de Arte Sonoro. Estuvieron en Caso hace poco, tocaron en el auditorio unas piezas. Recuerdo que estuvo Rosa Noli, estuvo Tomás Cavado, que en esta ocasión creo que no va a estar. Pero se va a tocar una pieza de él y una pieza también de Luciano Vitale, que se llama Low Effort. La de Tomás Cavado se llama Sein Die. Entiendo que es en inglés o en alemán, no se lo sé. Y bueno, es un ensamble que cuando lo vimos en Caso tiene la particularidad que la parte electrónica funciona como un solista. Y sí, tiene buenísimo. Eso es buenísimo. Tiene como una silla, digamos. Exacto, tiene una silla para el parlante. que es alguien que toca, hace la electrónica y tiene, digamos, el mismo estatus que el saxo o que el cello. Muy lindo. Sí, muy lindo. Es como que genera todo muy cámara. Claro. Como música bien de cámara. Sí, sí, es muy distinta la mezcla, me imagino. La mezcla sí, como que viene de un espacio PA, puntual, sí. Claro. Y un poco lo que venían hablando también nuestros compañeros del de Sonoro, ¿no? Como darle ahí una entidad más mágica a esas entidades. Poner algo en una silla como que es... Sí, sí, un objeto. Es naturalmente como... Va, inmediatamente antropomorfizado, ¿no? Como que sí. La silla tiene la escala de una persona y se ve como que se ve un cuerpo invisible o algo así. Sí, de hecho, sí. Tomás Cavado me había contado algo sobre eso cuando tocaron ahí en el caso, que la idea era como humanizar la máquina, algo así. Ah, mira. Sí, bueno, poner una silla. Está bien. El estrecho está conformado por Rosa Noli, Tomás Cavado, Luciano Vitale, Víctor Cuevas. Para esta ocasión se le unen Marti Vignovic y Juana Salies. Marti es el que estábamos hablando, que está en todas. Está hoy en lo de Gaby Arial y lo van a escuchar otras veces también. El estrecho nos deja una cita de Inger Christensen. Y abro comillas. Completamente libre, aunque nunca completamente libre. Siempre como parte de una costosa transformación. Cierra comillas. Chanfle. Me encanta. Me encanta. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos seguimos con Karaoke Roto, que un poco adelantamos. Esto va a ser a las 19 horas, así que pueden venir al estrecho y se quedan al karaoke. Sí, después de escuchar música de cámara, ¿qué es lo que te da ganas de hacer? Exactamente. Cantar Luis Miguel o algo por el estilo. Procesado por Supermercado. Que claro, vos cantás como con tu voz perfectamente afinada con las canciones y Supermercado te la procesa y parece que vos no cantases cantada otro ser con otra voz. Supermercado está digamos, Paula Bofo, Supermercado, es quien estará hosteando y conduciendo y... Ella es campeona mundial del karaoke. Nació en Buenos Aires en 1994, participó en diversos espacios de historieta nacionales e internacionales. Es autora de los premiados cines La sombra del altiplano y Si mojas me enciendo. Ganó varios concursos de animación y dirigió varios proyectos animados. Fan del esoterismo, el paganismo y el terror. Tiene principal interés en narrativas con temáticas políticas, ecológicas y transfeministas y piensa en la animación e historieta como poderosas herramientas colectivas de cambios y concientización. Esta persona va a estar manipulando todos los cantos de del público, ¿no? Los beats. Bueno, mañana es un día bastante maratónico en tema conciertos y aunque no lo crean, todavía quedan dos conciertos. El que sigue es de Jorge Espinal. Jorge es un guitarrista improvisador peruano que vive acá en la ciudad de Buenos Aires, de donde estamos transmitiendo, y se va a presentar con una guitarra eléctrica y una lupera. Sí, yo vi que tiene un pedal con un cencerro. Y hace nada. Eso es como un hombre orquesta de los instrumentos preparados, como un cachengue noise. Va, yo le digo así. Cachengue. Seguramente hay una cachengue. Forma más específica de llamar a su música, pero es medio altiplano con noise japonés, todo en uno, algo así. Y bien rítmico. Muy rítmico. No, bueno, eso. Va a tener sus cuatro extremidades ocupadas. Creo que tiene una pedalera, un cencerro y, bueno, las dos manos en la guitarra, más todas las cositas que le pone a la guitarra para que haga ruidos extravagantes. ¿Y cada una de esas miembros independientes? Pareciera que sí y que puede hacer un ritmo... Y a la vez también puede. Claro, claro, un ritmo distinto con cada uno de sus miembros, como si fuese un baterista de la guitarra preparada. Uno también... de los buenos, ¿no? Como yo, que toco todo lo mismo con todos los miembros. Aunque tenga lo que tenga. Todo unísono. El unísono humano. Y sí. Forma parte de Ricarda Cometa, dúo de improvisación rítmico ruidosa, y Calato, cuarteto que explora la notación musical, partituras gráficas e improvisación libre. Actualmente se encuentra desarrollando este proyecto solista del cual vamos a a presenciar. Sí, y no toca buenísimo. Mucho en vivo tampoco, solo. Va, nunca, yo nunca lo vi tocar. Va a estar tocando en el Centro de Arte Sonoro muy pronto, se van a enterar en las redes. Bueno, si lo llegan a perder mañana pueden venir al caso, pero diría que no se lo pierdan. No, acá es un momento único. Único. Y para cerrar, en la cúpula estará Marax. Que es una, se trata de una performance sonoro-lumínica, son canciones para voz y electrónica. El equipo está formado por Mauro Luno, Nadira Zulay y Rigel Bonani. Marax es un proyecto multidisciplinario, solista, que cuenta con un equipo fijo de trabajo performático. Flor, ¿sabes un poco respecto a esto? O sea, Marax. Sí, sí. Marax canta. Mara, parte de Marax, es una cantante. Es como, sería, bueno, el año pasado tuvimos artistas jóvenes como por ejemplo este muchacho, ¿cómo Martín. Se llama? Martín, que nos parecen así como, para ahí es un poco mainstream decirlo de esta manera, pero como revelación, ¿no? Como que nosotros, por lo menos relación para nosotros, que somos adultos, mayores, y conocemos a estas personas que están comenzando sus carreras artísticas y nos sorprenden realmente por las ideas radicales que traen y por su calidad también. Y Marax en esta oportunidad viene a llenar ese lugar que para nosotros es fundamental estar siempre mirando un poco lo nuevo, digamos, o lo que es nuevo para nosotros. No digo que sea nuevo, seguramente Marax hace un montón que viene practicando para hacer esto y seguramente haya gente que empezó después, pero viene por ahí. Canta impresionante, las bases electrónicas son súper extrañas. Para mí, bueno, y no sabemos bien qué va a ser esta vez porque es un encargo, es una obra nueva, que ahí estuvieron ampliando un poco el equipo estable para experimentar y jugar también con las luces de la cúpula y trajeron también su propio equipamiento, con lo cual me imagino que debe ser algo bastante impactante por el perfil que trae esta persona y este grupo. Y eso, bueno, es el concierto de cierre, así que después de eso nuestra transmisión del día de mañana se clausura y el domingo nos reencontramos. Sí, estaremos transmitiendo los tres días de 2 a 21, de 14 a 21 horas. Hoy empezamos a las 14 horas sin ningún concierto. Terminaremos o comenzaremos bien cerquita de la música. Estamos esperando a Jenny. Jenny es una colega que tiene un programa en Radio Caso que se llama Minga y que en este momento debe estar recorriendo ahí algunas cosas que nos interesan su opinión sobre la feria, sobre cómo ve la previa del comienzo del primer concierto. Y continuamos comentándoles lo que será el último día, el domingo 11. El primer concierto será a las 15 horas de Sol Reza. Es un estreno, se llama Abismos, es una pieza de este año. Sol Reza es una compositora y diseñadora de sonido, ingeniera en audio. Su práctica incorpora la electrónica experimental con técnicas de sonido envolvente y trabaja con ecosistemas virtuales generando sistemas de sonido envolvente. Actualmente desarrolla una investigación sobre cómo las nuevas tecnologías influyen en la creación y en la producción de la narrativa contemporánea. La pieza se realizó con el apoyo de Amplify Digital Arts Initiative, de British Council, Festival Mutec, Art Lab y Fundación Williams. Se trata de una performance audiovisual cuadrafónica que tiene como punto de partida el trabajo con la oscuridad y el espacio. El tema de la iluminación en varios artistas es interesante ver cómo encaran el tema de la luz, porque es una constante que se viene dando y creo que el festival puede ser un buen caso para conocer diferentes enfoques sobre cómo los artistas piensan el vínculo entre la luz y el sonido. Sí, hay mucho de eso en Festival Ruido. ¿Sabes qué me quedé pensando con lo de Marax? El hecho de la canción experimental, las canciones experimentales, ¿no? Como ese formato que explora como ciertos códigos establecidos con respecto a cómo componer, cómo realizar un trabajo, si se quiere, con ciertos parámetros establecidos, pero a su vez rompiendo o tergiversando estos códigos. Creo que nos vamos a encontrar con un poco de eso cuando vayamos a Marax en la segunda jornada de Festival Ruido. ¿Con qué más seguimos, Simón, querido? Seguimos con otro estreno. Se trata de la primer ópera, según me comentaron por ahí, de Giotto. La primera ópera de Giotto. Giotto es increíble. Viene haciendo un trabajo ininterrumpido y muy intenso. Es Ignacio Sandoval. Ignacio Sandoval, que es músico y artista visual cordobés, radicado en la ciudad de Buenos Aires, nos va a presentar una ópera experimental que trata los desencuentros y fantasías del vínculo entre un joven estudiante y una ex vedette que le alquila una habitación en su casa. Jasmine Kubluk en máscara, Guido Orlando Contrafatti en puesta en escena, Tobias Martín García y Victoria Barca en video. Giotto nos deja una cita en las notas de programa, que creo que es importante compartírselas, más tratándose de una ópera. Abre comillas. Está terminantemente prohibido fumar, traer visitas y entrar en mi baño privado. No se cocina con ajo y hasta las 22 horas limpia tu baño y hace la cama cada vez que te vayas y no toques nada del living. Impresionante. Es una descripción acorde al espíritu de Giotto. Es muy Giotto. Pueden consultar y pueden escuchar los trabajos previos de Giotto en giotto.bandcamp.com o directamente, si nunca lo han escuchado, venir por primera vez a las 16 horas en la Sala Argentina. Tiene un montón de discos en su Bandcamp. La verdad es que es altamente recomendable. Como baterista también participó de varios proyectos, principalmente la banda El Bien, que estaba conformado por él y Victoria Barca en guitarras. La verdad que no sé si esa banda sigue funcionando, pero todo lo que hicieron, todos los discos que sacaron, todas las veces que los vi en vivo, fue increíble. Y él como baterista también, buenísimo. Y acá lo vamos a encontrar en una situación de performer que, bueno, que ya la viene agitando hace varios años. Estuvo en el ciclo Hitnos haciendo como, sería algo como la previa a esta ópera. Y bueno, nada, un montón de proyectos, una persona muy activa, Ignacio Sandoval. La verdad que le mandamos un gran saludo y esperamos tenerlo acá también para conversar con nosotros en esta transmisión de Radio Caso en el Festival Ruido. Continuamos presentando, representando de alguna forma lo que será la pieza de Lian Radig, Ocean 25. Está escrito en números romanos, una pieza del 2018, que la interpretará Frédéric Blondy, el músico francés que en este momento está dando el taller de improvisación acá mismo en el Centro Cultural Kirchner. Se trata de la primera interpretación de esta compositora acá en la Argentina y fue posible gracias al apoyo de la Embajada de Francia y del Instituto Francas en Argentina. La pieza fue compuesta en el 2018 y es la única obra para órgano solista de esta compositora. Una compositora que suele reconocerse o difundir mucho su música electrónica. Pero vamos a tener esta oportunidad y hagamos de tener una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica. Hablando de música electrónica y pasó eso. Estamos repasando toda la programación. Uh-huh. Y nos encontramos en el momento de Lian. Sí, escuchaba lo que decías. ¿Puedo sumar un comentario? Sí, sobre la música instrumental y su pasado más electrónico. Sí, como que ella surgió del más de la música electrónica. O electroacústica, o no sé bien exactamente cómo llamarla. y laburaba mucho con, primero con acoples, que era algo bastante atípico en el tipo de años 68 o algo así. Y después entró en los laboratorios de música experimental, como pudo, digamos, no le fue tan sencillo. Supongo que también siendo mujer ahí, como que tuvo que hacer un par de, como laburarlo. Y durante 30 años creó obras, básicamente con el sintetizador ARP 2500, que es un mueble gigante, y ella es como así la experta del ARP. Y a principios de los 2000 se le acercó Charles Curtis, el chelista, famoso chelista de, más de improvisación o música. De quien hay un artículo en la publicación. Claro, y tuvo ese encuentro y no sé cómo exactamente ella escribió una obra con él, digamos, para él, con él, un poco en diálogo, porque nunca había laburado con intérpretes. Y a raíz de ahí hizo una especie de switch y después, viniendo de 30 años de música electrónica, no hizo más música electrónica, hizo solamente música para instrumentos. Y ahí tiene como esta manera de laburar que es como con diálogo y con... Sí, con un vínculo directo con el intérprete que vaya a tocar esa pieza. Exacto, exacto. Como no hay partitura y es simplemente como crea con un intérprete en particular, cuando encuentra que hay un lenguaje común, algún tipo de búsqueda que puede compatibilizarse, generan esta obra, trabajándola bastante, y puntualmente en los últimos 10 años está haciendo esta serie llamada Occam Ocean, de las cuales ya hay más de 70 obras, y es bastante impresionante que una persona de 90 años en su última década haya hecho 70 obras, y tienen esa lógica, todas son obras muy, muy suaves, no muy suaves, pero de pequeñas variaciones muy sutiles que laburan con armónicos, batimentos y cambios imperceptibles, digamos. Claro, subarmónicos. Sí. Me resulta interesante ver que este tipo de escritura más abierta, más improvisada, se da para una pieza de órgano. Siento que los organistas suelen tener una práctica muy, muy desarrollada de la improvisación. Y quizá ahí podamos descubrir algo como... ¿Cómo fue este trabajo de Frederick con Elian? Frederick, quien está dando en este mismo instante un taller de improvisación. Así que bueno, están más que invitados a este concierto que será a las 17 horas. Continuamos con... Del domingo. Estamos con todo el domingo. Nos queda Campo Santo, que estará en la terraza a las 18 horas. Terrible dúo. Impresionante. Impresionante el trabajo de Camposanto. Vienen de larga data, no solamente de la música experimental, sino de otros géneros y otras variantes, hardcore, rock, no sé. Desde fines de los 90 en Uruguay, también formaron parte de un cuarteto que lo vi una sola vez en mi vida y fue increíble, Fiesta Animal. Impresionante. Fiesta Animal, impresionante. La verdad que eso fue increíble. Ahí estaban los dos Camposanto y también estaba una persona que no sé quién es, y también estaba Lechuga Zafiro, quien ahora es reconocido como productor de música electrónica / DJ. Sí, así es. Uh-huh. Camposanto cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y la Embajada de Uruguay en Argentina. Camposanto es un proyecto que está integrado por Martín Cánova y Antonella Moltini, y pueden escuchar su trabajo en santocampo.bandcamp.com. Sí, tienen varios discos también editados con Prius Discos, y tocaron mucho con este dúo que se llamaba Darío Dubois. Siempre hacían como un ensamble de Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina, como una especie de tour. Y nada, estaba buenísimo. Formaban un buen equipo entre los cuatro integrantes. Nada, buenísimo. A las 19 horas, media hora después, tienen esa media hora libre quizá para tomar un café o adquirir alguna publicación, algún disco, algún cassette en la Feria de Rata Kiosco, que está en la terraza. A las 19 en la Sala Argentina estaremos con el estreno de Construcciones de Pablo Reche. ¿Es de Construcciones o el estreno de Construcciones? Construcciones se llama la Gracias. Pieza. No me había quedado claro. Y es un concierto que trabaja con máquinas mecánicas y sonidos de ambientes. Entiendo que será algo bastante espacial, con muchas capas y muchas mezclas. Y es Pablo Reche, para quienes no lo conozcan, es un músico argentino, vive acá en la ciudad de Buenos Aires. Pablo Reche a esta altura es... Siempre decimos que Reino es lo más viejo que tenemos. Pablo Reche... Es referencia... Toca desde siempre y todo el mundo lo conoce. Vas a Alemania y te dicen, ah, Pablo, sí, Pablo Reche, Alan Curtis también, pero Pablo sí, Reche... No, sí. Fines de los 90, dice acá la bio oficial. Sí, se está sacando unos abriles. Sí, se está sacando. Yo diría que principio de los 90, sí. Sí, yo diría que principios... Forma parte como una especie de secta, no sé si sigue formando parte, pero de gente que alrededor del mundo que se envía cassettes con noise. Ah, sí. Y él es parte de ese grupo tan oscuro y tan misterioso. Sí, recuerdo que el año pasado le hice una edición de unos cassettes que me pidió. Nada, le hice una edición de creo que 70 copias de un disco Siempre Vuelvo, Siempre Estoy de Vuelta. Y yo pensé que nada, que los iba a dar para regalarlos cada vez que tocaba. No, mandó los 70 cassettes a 70 lugares distintos del mundo. ¿Viste? A eso me refiero. Eso es para, me da mucha curiosidad. Y así conoce unas músicas muy extrañas. Cuando Reche te habla de música, te habla de cosas que no... Yo siento que investigo bastante, pero cuando él me habla es como que estuviese hablando de otro planeta, porque creo que vive en otro planeta y hace música de otro planeta. Entonces cuando dijiste que era una música espacial, pensé, sí, es verdad, medio del espacio. Él viene como de la camada de Zucker, de DJ Orange, pero fue hacia otra sí, tangente. Sí, tal cual, pegó un volantazo recién habiendo entrado en la ruta. Sí. Completamente. Después tenemos el segundo día de karaoke roto, que también tendrán hasta media hora. Va a ser muy distinto del primero. Claro, ese segundo día no quiero saber lo que va a ser porque... Tienen hasta 30 minutos antes, nuevamente, para anotarse. Y bueno, para finalizar, nuevamente en la cúpula, tendremos a Coa con un estreno y un encargo de Festival Ruido. Se trata de un proyecto y de una intervención sonoro-lumínica con un sistema cuadrafónico en la cúpula. Es la cúpula, para quienes no conocen el Centro Cultural Kirchner, es el último piso, se llega atrás de los ascensores en el piso 9, así que bueno, vengan con tiempo porque van a tener que ir en ascensor o en escaleras. ¿Se puede llegar a acceder? No es posible. Con ascensor, así que recomendamos venir con tiempo, es a las 20:30. Y COA es el proyecto de Nina Corti. Uh-huh. Sí. Tocó en el verano en el Centro Arte Sonoro. ¿En el verano fue? Sí. Y la verdad que estuvo increíble. Una electrónica re extraña. Sí, muy lindo. Ese va a ser el cierre del festival. Y ahí va a tocar Marty Vignovich también. Como no podía ser de otra manera. Sobre quien recién tuvimos otro comentario, Val va a estar en el Vamos estrecho. Vamos a nombrarlo una vez por hora, por lo menos. Sí. Así su presencia está en es su contrato. Como total. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué hacemos el lunes? El lunes pueden descansar. El pueden séptimo día descansó. Ver cómo les afectaron las luces estroboscópicas a su vida cotidiana. Y bueno, y seguir escuchando música. Javier, ¿a vos te afectan las luces estroboscópicas? No, me dan disfrute. Ah, bueno, sí. estamos en la misma. Bien, acá estamos del team luces. Y el otro lado de la mesa es el team luces más daño. Yo pensaba, Fernando Godoy, cómo le afectaba tener un público tan estroboscopizado para su concierto. Ah, claro, sí, está pensado eso. Seguramente ya lo tenía. Estaba en el rider de Fernando. Sí, primero tiene que haber un concierto de luces estroboscópicas y después yo puedo es continuar con mi programación. Es un tipo muy exigente en ese sentido. Sí, por eso, bueno. Sí. No, la verdad que no sé, porque él también trabaja con luces y sombras, pero y de otra manera. Y oscuridad. Sí, son amigos de la oscuridad. Si les parece, podemos escuchar un poco más de el taller de improvisación que se está dando en este momento. Es el taller que está dando Frederick Blondis, el organista que va a tocar la pieza de Lian. Así que bueno, si quieren, estuvimos espiando ahí un ratito. Con la producción técnica de Nicolás Esperante. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. Claro, Nicolás Esperante. Thank you. estamos escuchando lo que se trata de un taller de improvisación que está llevando adelante Frederick Blondy, quien va a estar tocando la pieza de Elian Radig. Pero cambiamos ahora. Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Porque acaba de llegar a los estudios nuestra querida y colega Jenny. Hola Jenny, ¿cómo Jenny estás? Jenny Ramírez Osorio. Hola Martín. ¿Cómo estás, la querida? La misma que canta y baila. También conocida como Jenitza. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y como productora y locutora del programa Minga de Radio Caso. Bueno, Jenny, contanos cómo ves este. Cómo, te pegaste una vuelta, te veo con un montón de pines. Ay, sí, les contaba que ya me endeudé con la tarjeta de crédito y me compré todos los libros en la feria. Está muy buena, sí. No, ojalá que no. Jenny, queríamos saber un poco que nos cuentes y que les cuentes a los oyentes que nos están escuchando y que todavía no llegaron para el primer concierto, o que quizá vengan mañana y pasado, un poco qué materiales se pueden encontrar. Hay una publicación reciente sobre Elian Radig que la pueden retirar, y también se están vendiendo otros libros, objetos, cassettes, discos. También contaron por ahí que había unas ediciones en formato de chapas y flash. Ajá, hay unos muy hermosos también que, bueno, ese no lo compré, pero ahora que pienso tendría que volver por él. Como unos estuchecitos, objeto. No lo compraste porque todos los demás que viste las cosas te las fuiste comprando. No, porque empecé todo el recorrido, me atrajo justamente la revista de Caso, de Elian, y me empecé a leer, y las camisetas, bueno, todo el merchandising está hermoso, y empecé a ver los títulos de los libros, ahí ya. Cuando llegué y me di cuenta que sí podía pagar en tarjeta de crédito, podía llevármelo sin tener dinero, ahí dije, bueno, me voy a llevar el objeto. Es muy hermosa esa revista. Sí, y tiene un CD, tiene como un cuadernito, tiene como un, ¿cómo se llama? Un separador, tiene varios objetos y todos como con una misma obra. Ese me gustó mucho, pero no lo compré. ¿Qué más? Las editoriales están muy lindas. Bueno, el libro de Reynolds nunca lo había visto. El libro de Reynolds, sí. Es nuevo. Es buenísimo. Buenísimo. Está muy bueno. Creo que está editado ahora hace un par de meses. Sí, sí, sí. Y sí, hace dos meses, me parece. Muy poco. Bueno, Editorial Caja Negra tiene unos libros. Sí, hermosa. Oh. Hermosa Caja Negra. Hay algunas editoriales orientadas exclusivamente a música, otras que tienen como una sección musical, como Caja Negra. Uh-huh. Dobra Robota está todo con. Está sí, en sintonía completa con el festival. No sé, son todos libros de los artistas que les artistas que nos gustan. Lo lindo, la sorpresa que me llevé es que justo el libro de Caso no lo tuve que comprar. Ah. Me lo puedo llevar y lo adquiero gratis. ¡Apa! Alto dato, porque tiene mucha info. La empecé a leer y son muy lindas las entrevistas. Mucha información en la primera hoja, ya tiro todo la Elian. Impresionante. Sí. Sí, ya me lo serví, no se los he por acá. Ah, gracias. Okay, Flor. Perdón. Y te tengo que dar otra cosa más, que es una pulsera para que puedas entrar a los shows. Este es el primer momento pulsera que tenemos en la radio, pero yo en la mano tengo una empanada, ahora te doy la pulsera, para un segundo. Joyería y comida. Ojo de confundir la empanada con la pulsera cuando. Bueno, ojalá se confunda. Ah, estaría recalando por ahí. Gracias. Aquí su pulsera de un color que no vamos a develar, así no se compran la falsificación para entrar a los shows del día de hoy y después poder hacer tus crónicas siempre tan agudas. Jenny, ¿qué otras cosas te sorprendieron, además del libro de Reynolds? No, pues estoy que abro la mochila y saco los libros y les cuento lo que me compré. ¿Qué me sorprendió? Me los CDs, los cassettes que vi ahí de varias conocidas, muy hermoso. Una de Julia, vi un CD muy hermoso en donde hay un track de Julia. ¿CD de Julia Rossetti? No, sí, como un compilado. Apa. Aparte la tapa está muy hermosa, es como toda la croma de color, no sé. Está linda. Vi también... Le mandamos un gran saludo a nuestra compañera Centro de Arte Sonoro, Julia Rossetti. Una más a la correntina. Hermosa. Bueno, ¿qué más? Bueno, vi los cassettes, pero no solamente con la tapadura, sino unos con unos diseños muy hermosos en papel y con poemas por dentro. Ese está muy hermoso. A ver, ¿qué más otra cosa vi? Otras cuestiones que no sean de música, poesía, filosofía. Sí, vi. Y entrevistas de filósofos a músicos vi. Ah, wow. ¿De quién es? Sí. Ay, la editorial. No, por eso te digo, voy a tener que abrir la mochila y mostrarte lo que compré. Adelante. Sí, adelante. Por favor. Mientras tomamos unos cafeces con empanadas y nos repartimos pulseras, eso está pasando en esta mesa, en este instante. Y va a seguir así, va a ser cada vez peor. Cada vez más me gusta la de café con empanadas, ¿eh? A mí me tocó una doble humita que estaba esperando que me toque algo distinto. ¿Doble humita, que es que tiene como más choclo que la normal? No, que me comí una y era de humita y dije, bueno. Y me comí otra y era de humita y dije, bueno, ya está, son todas de humita. Pero me parece que no, solamente la humita con el café no pegaba tanto. Creo que va más con el mate, la humita. Sí, miren el ruido que hacen las pulseras. Hacen chispas de fuego. Uy. Bueno, hermoso. A ver, Jenny, ¿qué trajiste? Bueno, pues mira, este me sorprendió. Porque, bueno, como buena estudiante de la electroacústica, como que me había leído mucho de Stockhausen, y cuando empecé a leer la crítica, lo que dice que es este libro, creo que se me va a caer un ídolo, ojalá que no. Pero bueno, está muy lindo. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Stockhausen, es funcional al imperialismo. Cornelius Cardus. Sí, de editorial Ricochet. Ese libro, qué bueno. No, está agotadísimo, todo lo de Ricochet voló. Te llevaste el último, me parece. Qué bueno. Había como 4 ediciones de Ricochet que ya vi, que todos los que salen de ahí salen con libritos de Ricochet. No sé. Sí, fue muy buena mi idea de venir tempranito a la feria, así me llevaba todo. Porque de hecho, este otro que me compré, creo que era el último también. Bueno, igual no me los he comprado porque los voy a pagar, yo no sé en cuántas cuotas, así que... Quizá los tengan que devolver. Este que se llama Música y Electricidad, está muy lindo, de la editorial Montesinos. Conexiones y cortocircuitos en la era virtual del acelerador de partículas. Sí, ya ese pedacito fue como que bueno, ya está, ya me lo leí, ya me dijo todo. Bueno, y este otro, que justamente es muy hermoso, porque lo nombró Maru Romero, que ya también es de Corrientes, en las jornadas que hicimos en Caso, durante al conjuro este código. Y de ahí, en uno de los trabajos de varias las artistas, ella nombraba mucho este libro. Y bueno, nada, lo vi. Es el que esa práctica de los CDs que están estropeados. Exacto, que están ahí en la basura y que es como que toda la música que se hace con el recicle de lo que llega. No más que intencional, es que así es el contexto de esa zona. Pero nada, está re lindo. Y el más hermoso, pues, es este. No es porque quiera mucho acaso. El más hermoso es el gratuito. No, porque aparte yo vi ya el loguito de Caso y dije, no, esto lo quiero. Bueno, sí, el de ¿cómo es que se dice? Ocam. Ocam Ocean, decimos nosotros, pero la verdad que no escucha a nadie decirlo, así que lo inventé. Ocam Ocean, digamos. Ajá. Y sí. Bueno, y de este me encantó, que ahí dije, bueno, tengo que tenerlo. Ay, si les puedo leer el pedacito que me gustó. Ay, pero por favor. Bueno, dice: la colaboración como práctica está inscripta en la historia de la música. Cuando alguien canta frente a una audiencia, sucede una colaboración en múltiples niveles. El acto de emitir, les cantantes y el de recibir de les oyentes son imperativos de esa comunión específica de la música. Se trata de un tipo de participación recíproca en la que cada uno da y obtiene algo. Una multiplicidad necesaria de ideas, una colaboración en la que cada aporte humano es considerado parte de la producción artística. Ya con eso dije, me gusta, quiero saber qué más comenta. Increíble, muy bueno. Muy bueno. ¿Esto lo pudiste leer en este transcurso? En una hora. Mientras subías las escaleras mecánicas. Sí. Bueno, quienes no tengan la oportunidad de asistir al Centro Cultural Kirchner pueden consultar la publicación en nuestra página y en formato PDF. Continuamos. Sí. Sí, sí, no, no, no, dale, sí. Queríamos, Jenny, nada, presentarles a quienes estén sumando y quienes escuchen por primera vez la programación de Radio Caso. Contarles que Jenny tiene un programa que se llama Minga, un programa que sale todos los viernes. Hoy será una excepción porque a las 5 vamos a estar cubriendo el Festival Ruido. Pero regularmente los viernes a las 5 tenemos el programa de Minga. Se trata de un programa que realiza entrevistas a diferentes artistas que trabajan con el sonido y que geográficamente se encuentran en Latinoamérica, o al menos provienen de ahí. Es un programa que ya tiene más de 100 episodios. Sí, entre la temporada 1 y 2, yo creo. Exacto. Que sí, más de 100. Lo cual es quizá el programa que más temporadas tenga de Caso. Y bueno, les invitamos, a excepción de hoy, pero los demás viernes siguientes a las 5, a sintonizar Radio Caso, donde estarán escuchando en este mes una selección de programas especiales en donde Jenny junto a Ana entrevistaron a colectivos que trabajan con sonido. Decidimos hacer una selección de estos episodios. Anteriormente Minga hizo una curaduría de entrevistas en relación a lo que fue al conjuro de este código, una muestra que estuvo en el Centro de Arte Sonoro a principios de este año, y Minga le dedicó la temporada exclusivamente a las artistas que se vincularon con esta muestra. Queríamos saber, Jenny, también que nos cuentes un poco de tu práctica radial, cómo comenzó y qué te trae un poco por acá, seguir haciendo programas, estar acá hablando antes de que empiece el festival. Creo que vino porque la invitamos. Solamente. No, pero estaba esperando que se llegara esa invitación a mi mensaje, a mi WhatsApp. Así que muchas gracias, sí. Muy contenta porque pues mi experiencia radial específicamente con Caso empezó hace 2 años ya, creo. Que siento que fue ayer, pero no, ya pasó un montón de tiempo. En plena pandemia. ¿Cuento toda la historia? Por favor. Toda. No te olvides de nada. Bueno, en plena pandemia hablo con Ana, mi amiga, que pertenecíamos a otros colectivos. Y bueno, le contaba que estaría muy bueno, más allá de ver los nombres de muchas de las artistas de América Latina o de Iberoamérica, como que a mí, pero capaz porque vengo de la música o del sonido, yo quería, además de saber sus nombres, yo quería escucharlas. O bueno, como que ellas mismas me contaran qué era lo que hacían, también porque medio que estábamos ahí todo el mundo, me parece como... aprovechando para hacer talleres, seminarios o cosas virtuales, y yo también lo veía como, bueno, yo quiero hablar con ellas y que me cuenten a ver si mi propia práctica crece o no sé, como para compartir en realidad, en plena pandemia. Y bueno, Ana me dice que sí, que de una, que se recopa, no sabíamos qué. Y ahí, yo no sé, será porque me encanta su nombre. Ahí le escribimos a Alma La Prida también, al cual le mando un abrazo muy grande. Le mandamos un gran saludo. Saludo a la querida Alma. Y ahí nada, y ahí vi que Caso era el lugar para poder tener ese contacto con ellas y que no fuera una charla íntima entre Ana y nosotras, sino que fuera como, bueno, compartamos entre todas, porque justo veníamos de un colectivo de toda Latinoamérica, entonces era por ahí... medio virtual, pero bueno, dijimos, la radio es lo que más estaba, porque también de chica ya había estado por allá en unas radios y me encanta. Y bueno, y ahí llegué a Caso y empezaron lo más, como lo más interesante era cómo seleccionar a las artistas o como esa parte curatorial que no era intencional, pero que bueno, queríamos hablar con todas y no se podía. Teníamos como justamente un horario, un tiempo, más allá que era hermoso porque siempre nos dan mucho más tiempo, así que gracias por eso, nos encanta charlar. Y Ana, ¿dónde estaba? Ana, ¿dónde está? En Puebla está, en México. En Puebla. Sí, y siempre ha estado allá. Siempre estaba, que increíble. Es una amiga virtual. ¿Ah? ¿Por qué se llama Minga el programa? Ajá, Minga, empezamos a pensar que cómo lo llamábamos y vimos una como una lista, queríamos un nombre en común entre México, pues, entre Colombia, pero que también tuviera algo de relación, porque bueno, por más de que sea colombiana, vivo acá. Entonces empezamos a ver, y a mí me gustaba mucho la palabra minga, porque en Colombia se usa para todo, en México también, y aquí tenía como una cotación. Para todo, o sea, todo, todo, todo, todo, todo. Como para cosas buenas y cosas malas, era como, ah, bueno, minga. Vamos a hacer algo, ay, bueno, hagamos una minga para la minga, para el barrio. Acá se usa para construcción de casas de forma colectiva. Claro. Es para eso. Es para eso, porque también estaba el paro nacional. Y también nacional. Está minga, tipo, vas a hacer algo, venís el domingo a no sé qué, minga. Voy a ir. O sea, exacto. Es como que no vas a ir, minga. Pero ¿viste? Bueno, es medio... Pero viste, es como que se usa para sí, todo. Es mucho más poética la de Martín, pero minga. No, pero la de Martín tiene mucha razón, porque cuando nosotras empezamos a buscar y esa, empezamos a darnos cuenta que era quechua la palabra y que justamente significaba, como eso, que un grupo de personas se unan por un objetivo común. Entonces ahí fue como, bueno, tiene todo, la picardía, el ruido y además es colectivo. Entonces era como, bueno, es esa, ya fue. Y así empezó Minga. Está bueno el programa. Lo recomiendo. Ah, gracias. Hay que hacer un Minga Fest. Ay, sí, que vengan todas. ¿Vos te imaginas con las? Porque son 100 programas y cada programa tuvo una o dos invitadas. O sea, son más de 100 personas que con las que estuvimos charlando. Entonces no. ¡Ah! Sí, no sé cómo haríamos. Está sí. Bueno. Para eso está la radio. Sí. Jenny, ¿qué pensás ver de los conciertos del ciclo Ruido? ¿Tenés todo agendado algo en mente? ¿Algo sí que te genere más ansiedad que otras? Reynolds hoy, esa es la que más emocionada estoy por verles. Y bueno, mañana justamente también quiero ver mucho el de Jorge, quiero ver el de Coa, que somos compañeras también en otro colectivo. El de Jorge porque es mi profe. Jorge Crowe. Ah, digo, porque también tenemos a Jorge Espinal. Ah, Jorge Aro. Sí. Bueno, también quiero ver a Pablo Reche. Hablando de maestros. Sí. No, es que esté todo. La verdad es que toda la programación está resarpada. Che, ¿vos estuviste ayer en Mutec? ¿Puede ser? Estuve en la fiesta y en la reunión de Amplifiers también. Ah, muy bien. Y toqué porque el miércoles. Porque hay otro festival en esta ciudad más tarde. Que, nada, podemos ir después si queremos. Y quería chusmear un poco, porque como ya estuve produciendo este, no pude ir a Mutec todavía. Pero bueno, después de acá, después de Reynolds, la gente queda liberada para ir a Mutec. Sí, porque se va hasta la madrugada. Claro, Mutec es más nocturno, es otra cosa, otro público, otra gente. No, y Reynolds es imperdible. Y la verdad que sí, la verdad que sí, no es cuestión de alardear, pero Reynolds va a estar bueno. Igual para mí tendrían que venirse antes, comprarse la camiseta del Reynolds, el libro de Reynolds, y ahí sí irse al concierto de Reynolds. ya vas equipado. Vas equipado. Sí, sí. No, y si tienen oportunidad, no se pierdan los conciertos previos de Gabriel Arial y de Bárbara González, que van a estar bien interesantes. Muy en otra tónica, pero me parece que le van a dar el preámbulo más inesperado al concierto más inesperado. Y si no pueden venir, lo pueden escuchar por Radio Caso o Radio Tsunami. Ah, estamos con Tsunami. Sí. Recién manda un mensajito Rodri, que sí, estaba nuestro oyente más atento. Tenemos interacción por medios no sonoros con Radio Tsunami todo el tiempo. Le mandamos otro saludo. Vamos a mandar un saludo por hora también a Rodri. A ver si sigue ahí. Hay otra que me acordé. Yo voy aquí repasando. Sol Reza, quiero mucho escuchar su obra. Es cuadrafónica, ¿no? ¿La conoces a Sol? En persona no. Ah. Pero sí, en virtual, muchas reuniones, muchos talleres, muchas... Otra amiga de la radio, ¿no? Exacto. Otra amiga de la radio, de las redes. Es como que al final somos todos... Total. Sí, sí, una obra cuadrafónica. Sí. Ella tocaba el domingo. Sí. A las 15 horas en el Salón de Honor, un concierto audiovisual cuadrafónico. Especial, site specific. Es la primera vez que lo va a tocar y aparentemente la última... porque ella trabaja siempre muy en vínculo con la situación, el espacio, siempre genera algo nuevo a partir de sus materiales. Para la gente que no conoce, ¿qué es site specific? De sitio específico. ¿Qué significa? Que yo voy a un, que no, que esa cosa no existe fuera de, despegada del lugar en donde está aconteciendo, ¿no? Como no la existe en otro lado. No existe en otro lado, no existió antes porque solo puede existir en ese espacio específico. Apa. ¿No? Un poco lo que venían hablando nuestros amigos de Tsunami Arte Sonoro, que siempre quieren conocer el espacio y a partir del vínculo con el espacio disponen sus objetos, como que aún si fuesen los mismos objetos que llevan de acá para allá a otro lado y hacen un poco de alguna, la misma obra, no suena igual y siempre se adapta al espacio y de maneras más o menos radicales, ¿no? Como que hay sites específicos que solo pueden ocurrir en un lugar específico y otros que... O muchas veces por ahí la obra surge de las condiciones total, del espacio. También. Y... sí, este no es el caso de Sol Reza porque ya viene con una idea previa, pero que hizo específicamente para este concierto. La pieza se llama Abismos, es una pieza que la realizó este año, será un estreno. Así que bueno, a las 15 horas el domingo. Y después van a tener la ópera de Giotto. ¿What? Eso sí. Yo ahí vi un ensayo, lo recomiendo. Ah, ¿sí? Sí, agotadísimo igual, pero vengan los que tienen entradas y los que no tienen, si quieren probar suerte, una vez que, digamos, unos minutos antes de la función, si la sala no está completa, se puede pasar. Así que también vamos a tener fe al faltazo y podemos venir igual. La ópera se llama Alquiler y se trata de un estreno y por lo que leímos hace un ratito de las notas de programa... el título hace mucha referencia al tema o al libreto. Sí. No sé si Flor... ¿sabes? No quiero spoilear. No querés spoilear, está perfecto. O sea, es buenísima. Solo les voy a decir te eso. Estábamos llevando muy para ese lado. Muy para ese lado, sí. Pero... Yo lo único que tengo para decir es que Giotto tiene un humor muy... A flor de piel, diría. Sí, no, lo vemos en su máxima expresión a Giotto cantando, bailando, actuando, interactuando con el público también, ¿por qué no? Una escenografía como que plantea una espacialidad bastante particular en el escenario, hay video. No, es como tirando música experimental para el techo, como diríamos. Sí, no, imperdible. El domingo también, pero falta tanto para el domingo. Hay tantas cosas en el medio que yo creo que vamos a ser personas distintas el domingo. Todavía nos quedan por atravesar los conciertos del día de hoy. Y los Jenny, ¿vas mañana a estar en el karaoke? Ay, sí. ¿En serio te vamos a ver? Sí, yo voy a cantar. Ah, bueno. Me he preparado toda esta semana volví a la técnica vocal solo por este karaoke. ¿Alguna canción en particular de algún... de algún clásico de Flor está agitando por Luis Miguel? Ah. Todo picheado por Supermercado, ¿no? Bueno, no, entonces yo ahí yo Luis me iría Miguel de por... Ardillitas están hablando, ¿no? Yo me iría por un Shakira, ya fue. Ah, bueno. O sea, le hago honor a la tierrita. Está una raza antigua de pies descalzos y de sueño. Muy bueno. Shakira es muy bueno para el karaoke. Ah, ¿viste? Luis Miguel también. Sí, yo insisto con Luis Miguel. Lluvia. Amas. No, sí, yo estoy preparando también. ¿Y Martín, cuál escogiste tú? No, yo siempre voy con... no sé si voy a poder estar, ¿no? Pero siempre que voy a un karaoke voy con Roy Orbison. Es como lo más... es más clásico lo mío. Eso, no. Pero podemos hacer nuestro karaoke en la radio, no se va a enterar nadie. Exacto. Tenemos todo, tenemos YouTube también. Tenemos YouTube. Tenemos micrófonos. Sí, yo creo que podemos... No tenemos los efectos. No, es verdad. pero bueno, le ponemos un poquito. Yo sí, ahorita que hiciste los soniditos, Flor, claro, yo estaba esperando a que Martín pusiera su magia en la consola. Podemos poner unos efectos analógicos, podemos poner un vasito, un micrófono, por ejemplo. Es como la residencia que estamos. Como la residencia. Sí. Sobre los vasitos, Rodrigo y Gracia, de Colectivo Otra Sinceridad, hicieron un concierto hace poco en el Centro de Arte Sonoro. Y justamente lo que están escuchando era lo que escuchaban las personas que pudieron asistir. Se ponían unos vasos en las orejas y entonces como que intervenían su, no sé, su aparato o su oído externo, digamos. Sí, como microconciertos para uno solo. Te pones unos vasitos en las orejas que tenían como unas cosas colgando y hacían unas percusiones aleatorias, unos aros. Vasito preparado. Entonces, además del estímulo que venían como de la amplificación del concierto que estaban dando, tenías estos filtros con los que podías como interactuar con la música. Y era interesante que por momentos la música parecía algo completo en sí mismo, pero por otros, como de repente las texturas que ellos disparaban o estaban creando ahí en escena, interactuaban muy bien con los golpes aleatorios de los vasitos. De repente como que podías estar más o menos al mismo volumen y más o menos como hacían como ruiditos así. Entonces vos con los tuyos, más los de ellos, tenías una experiencia particular de ese concierto, digamos, como que cada una escuchó algo distinto porque cada una tenía una prótesis de orejil distinta. Hermoso. Que creo que era como la parte analógica de este efecto que ahora, ¿cómo es que se llama? ASMR. Exacto. Algo así, muy bueno, muy interesante. Y de alguna manera te pone a pensar que en realidad todos tenemos como una oreja distinta, entonces seguramente eso pasa sin necesidad de los vasitos, ¿no? Que cada uno tiene una experiencia distinta de lo que suena, de lo que existe. Bueno, ni hablo, no me quiero poner metafísica, pero si me dan un ratito. Si me dan otro café y otra empanada. Si me dan otra empanadita, no me para nadie. No, pero bueno, no sé, a mí me pasa eso cuando los conciertos o las propuestas artísticas llevan a una escucha tan particular o tan introspectiva, me empiezo a imaginar qué le estará pasando al que está al lado y me parece siempre muy curioso. Incluso a veces es muy divertido. Como que tu microconcierto entra en mi microconcierto y empiezan a pasar cosas. Muy bueno. Muy lindo. Casi muy bueno. La oralidad del vaso. La oralidad del vaso. ¿Viste? Y todo con un vasito. Imagínate cuando tengamos algo más caro, ¿no? Pero es así. Bueno, ¿Cómo seguimos con esto? ¿Cómo seguimos? Estamos charlando con Yenitza. Estamos en la previa a casi un poco más de una hora del primer concierto inaugural. Tenemos que ir a preparar todo. Queremos spoilearle un poquito el sonido ambiente, el piso de ruido, la respuesta de la sala, del salón de honor, mejor dicho. ¿Podemos en vivo hacer eso? ¿Podemos en vivo? No, pero lo que podemos hacer es, si no han modificado el mobiliario o digamos los muebles. No, está exactamente igual. Tenemos el registro de lo que fue el trombón de Daniel Iván Bruno, que no sé si se recuerdan cómo arrancaba. No, porque yo no fui porque tenía luz estroboscópica. Jenny, no. ¿Vos tenés algún...? No, no. ¿Tenés algo con respecto a la luz estroboscópica? No, afortunadamente... Ah. Para mal, no, para bien. Me enloquece. Les propongo, si les parece, que escuchemos... A Daniel Iván Bruno en... El concierto del año pasado en el Salón de Honor, donde nos estaremos encontrando en una hora. Perfecto, vamos a escuchar. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Thank you. Eso fue el concierto de Daniel Iván Bruno en Ruido 2022, el año pasado, ya a casi un año de distancia, porque fue sobre finales de septiembre del año pasado, y ahora estamos un poco antes, a la altura del año, por eso hace un poco más de frío, pero estamos muy ansiosos de estar acá. Esos aplausos me hacen sentir más ansiedad todavía por el concierto que se viene de Gabriela Arial. Recién estuvimos yendo a ver el Salón de Honor y ver cómo se está preparando todo, y vamos a transmitir en directo desde el mismísimo Salón de Honor. Así que en unos minutos vamos a pasar por ahí. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Bueno, y acá de vuelta con Simón Pérez. Le robé el micrófono. Te cambio el lugar, Simón. Podemos hacer un silencio de radio y te dejo en tus aposentos. Una coda a la intro del comienzo de la transmisión. Acabamos de venir de la zona de los salones con este silencio. Y ahora nos quedamos enroscados con los cables de los auriculares. ¿Cómo sentís esta latencia? ¿Estás mejor? ¿Estás peor? Yo la sigo sintiendo. La escucho, pero bueno, siento que después, o sea, de las luces estroboscópicas... Así. Se va a acomodar. Con la luz estroboscópica lo vamos a acomodar. Sí, y bueno, y recién estuvimos ahí armando el set de radio. Vamos a estar transmitiendo... Va a venir Guadalupe, perdón, sí. Te interrumpí, pero porque me llegó un mensaje, parezco Jorge Rial. No sabés el mensaje que me llegó. Va a venir Guadalupe Chirotarrab de Rata Kiosco, así podemos charlar un poco en la mano, de la voz de las creadoras de Rata Kiosco, nos van a contar un poco de su proyecto. ¿Y qué cosas quedan? Y sí, ¿qué cosas quedan? ¿Cómo está el stock, digamos, de publicaciones? Según Jenny... no quedan muchas cosas, apúrense y compren. Pueden pagar con tarjeta de crédito. Sí, con todo, con Mercado Pago. Con todo. Y bueno. Voy a salir de este estudio a saludar a Guadalupe para indicarle dónde es el lugar donde tiene que venir, porque parece que está perdida. Para quienes aún no han llegado al piso 2, donde están los salones, van a encontrar una puesta afuera de los salones y otra puesta adentro. El primer concierto de Gabriela Arial se realizará adentro y el segundo afuera. Vimos unos almohadones, los cuales parecen muy cómodos. Bueno, les mentí, no traje a Guadalupe Chirotarrab, traje a Julieta Gómez. Que es acá una persona muy querida, una amiga de la casa, trabaja en el Centro Cultural Kirchner y también ella dirige un festival amigo, que es el Festival Byte Footage. Exactamente. Hola. Hola. En realidad vino a saludarme a mí, pero yo la metí en la radio. También está Belén Eleisei, que vino a buscar su credencial. Momento credencial. Credencial. Hola Belén, tenés que saludar al aire, si no, no tenés la credencial. Hola a todos, ¿cómo están? Belén ya tiene su credencial, puede pasar a los camarines, puede ir al concierto de Gabriela Arial. No, no entiendo que me está diciendo algo. Que tiene que venir a buscarla. Hay gente afuera de la radio que quiere su credencial, pero no se anima a entrar, entonces nunca la va a poder obtener. Hola Agustina, tenés que saludar a nuestra radio audiencia, además de saludarme a mí, para obtener tu credencial. ¿Cómo están? Muy bien. Necesito mi credencial para ir a trabajar. Bueno, parece que tu credencial Ya te la doy, ¿eh? No, espera un segundito que ya te la doy. Estamos transmitiendo desde el quinto piso y dando también credenciales a diferentes artistas que cumplen diferentes roles en el festival y que las necesitan para poder ingresar a las diferentes salas. Exactamente, si no, los artistas y trabajadores del Centro de Arte Sonoro tienen una credencial para poder ir a los conciertos. Pero volviendo a lo que estamos hablando antes que venga toda esta gente a pedir sus credenciales. Hola, Julieta. Hola, Florencia. Gracias por venir a la Radio Caso. Por favor, siempre es un gusto que me agarren imprevenida. Sí, perdón. ¿Imprevenida existe? Imprevenida. Imprevista. De imprevisto. Si te querés morir, te puedes ir. No. Pero es divertido. Hoy usé la palabra ecuánime. Nunca ¿otra palabra que inventaste hoy? No, la tuve que googlear. Pero es como... ¿Qué quiere decir? Es como ser justa y correcta. Es una buena palabra. ¿Qué quiere decir? Pero ser justa y correcta. Exacto. Vos sos una persona muy ecuánime. Muy ecuánime. Excelente. Bueno, y contame no, ruido. Vos contame, ¿qué esperas de ruido? Bueno, ruido te cuento. Vos ya conocés el Centro Cultural, entonces no te tengo que decir dónde queda cada sala, pero hoy vamos a tener, además de la feria que imagino que ya viste en la terraza del Auditorio Nacional, que nos siguen diciendo que cada vez quedan menos ítems conseguibles, comprables, o sea que es un éxito la feria, pero la es hermosa. Es muy buena, yo no llegué a comprar. Yo mirá, tampoco. Esto, todo esto es de un invitado a la radio que va y se compra cosas y después no nos deja nada. Nada mejor para los feriantes que vender cosas. Así acá que me dice éxito. Justamente Guadalupe Chirotarrab, eximia curadora y curadora también de la Feria Rota Kiosco. No, está por acá. ¿La busco? ¿Crees? No, estoy hablando con vos. Pero no. Está, Florencia está produciendo, dirigiendo una radio, locutando, ¿viste? Escribiendo un WhatsApp. Es así. Y maquillada. O sea, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste? No, yo no diría que esto es haberlo logrado. estamos ahí. Pero te decía, está la feria en la terraza del Auditorio Nacional y después vamos a tener un concierto en el Salón de Honor a las 5:30. O sea, no falta tanto, faltan 40 minutos. No, el concierto de... Viste que parece que es a las 6, pero no, es a las 5:30. Acá está Guadalupe en Controla Radio. A las 5:30. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Guadalupe que controla radio. Hola, ¿dónde me siento? Acá, mirá, este micrófono te queda bárbaro y con estos auriculares. Justo estaba contando que estaba la feria Rata Kiosco. Uy, para qué esto es así. También hago la técnica acá. Nada, ya tenemos un compañero en técnica. Buenas tardes, Guadalupe. Ella es Julieta Gómez, trabaja acá en el Centro Cultural. Supongo que se conocen de alguna... Sí. ¿De dónde se conocen? Hemos compartido almuerzos. Sí, almuerzos. Gente y en común. Cena. Gente que les amigos. Gusta almorzar. Sí. Opiniones, todo. Ah, comparten opiniones. Bueno, qué bueno que se conozcan, porque ahora Julieta va a entrevistar a... Pobre, Julieta me vino a saludar y la metí en la radio. No, contanos un... Pará, termino de decirte lo que está diciendo, que es que 5:30 hay un concierto en el Salón de Honor y actos y seguido ese concierto. ¿Es entrada libre? Es entrada libre, no hay que sacar entradas. Cuando se agota la capacidad de la sala, por supuesto, no pueden entrar más nadie, porque es entrada libre, pero... con cupo. Capacidad limitada, eso es. Ella trabaja acá, vos te das cuenta. Ahí va. Pero si se quedara afuera, no hay problema, porque afuera, en el Salón de Honor, en Salón de los Escudos, hay otro concierto que es a continuación de ese, con lo cual van a poder ver. Una experiencia completa. Y después de todo eso, vamos a conversar un ratito más en la radio y nos vamos al segundo subsuelo, a la Sala Argentina, a escuchar y presenciar el concierto histórico de los Reynolds. Que yo sé que en la feria lo están esperando mucho, ese concierto, Guadalupe, porque vi que hay remeras, que hay libros, no sé si hay póster, pero capaz que hay. No hay. Sí, muy solicitado. Preventa. ¿Quedan remeras de Reynolds? Quedan, sépanlo, no muchas, pero quedan. Bien. Capaz que me reservo una. ¿Quién te dice? ¿Y qué más? ¿Libros quedan? Quedan. O sea, porque acá viene la gente de la radio y dice, no queda nada. Entonces, y yo como no fui a la feria últimamente, o sea, fui antes de que abra o cuando abrió, tengo la impresión de que cuando yo vaya a buscar mis cositas no va a haber nada. Yo creo que sí, va a haber. Hubo una compra inicial, apenas abrimos, vinieron todos corriendo llevaron todo. Sí, se llevaron varias cosas, algunas editoriales que la verdad es que tenemos varias publicaciones con muy pocas copias, porque son tiradas cortas y pasa eso, pero bueno, hay todavía. Genial. Esto genial. Recién empieza. Y contanos qué estuvieron haciendo, cómo se prepararon para la feria. ¿Trajeron el stock habitual de Rata Kiosco? No. Hicimos una alta investigación, muy linda. Nosotros con Rata Kiosco abrimos el año pasado. ¿Qué es Rata Kiosco? Es una tienda de publicaciones de artes visuales y música. Hay muchas publicaciones independientes, fanzines, cassettes, discos, algunas remeras de artista. Y bueno, un poco a partir de la... ¿Dónde queda? Queda en Suipacha, entre Paraguay y Marcelo T. Alvear, en la Galería de las Américas, que es una galería que ya tiene varias décadas y en donde en el fondo funcionaba el Teatro Planeta. Increíble. Y ahí han tocado bandas tipo Manal en los 70. Tengo una pregunta. La gente que está fuera de la ciudad de Buenos Aires, ¿puede comprar Rata Kiosco? Puede comprar Rata Kiosco por la tienda online, ratakiosco.com.ar. Excelente, ¿no? Porque la galería es increíble y yo decía, qué bueno, todos los que estén cerca vayan y vean, aparte el local es muy tierno y a veces hacen eventos. Y nos pueden escribir al Instagram también y consultarnos todo lo que quieran. Estamos ahí atentos. Sí, por ahí estos 3 días van a estar un poco ocupadas, pero escriban desde el lunes. Desde el martes, martes mejor. Tenemos que llegar, aterrizar en el local. Vender todo. Sí, que tenemos muchísimo material muy hermoso. Bueno, acá nos enfocamos obviamente un poco en la música y también en la propuesta de ruido específicamente. Y entonces hicimos como una selección bastante enfocada en música experimental, en ruidismo, en contracultura. Hay como sección punk, hay sección, sí, un poco también yendo a las bases de los ruidos. Genial. De todo tipo. Así que nada, estamos muy contentas. Y hay, bueno, proyectos así de editoriales más establecidos, como Caja Negra, que tiene, bueno, un buen stock de publicaciones de música súper interesantes, y también otros proyectos bien independientes que son nuevos, que tienen pocas publicaciones. Así que bueno, eso. Lo mismo con los sellos. Hay muchos cassettes, muchos, así que a quienes les interese el mundo de los cassettes y los CDs, hay muchísimo para ver. También están las ediciones. Estuvimos más temprano con la gente de Tsunami Arte Sonoro, que estuvieron hablando de los conciertos que van a dar en el marco del Festival Ruido, y sé que trajeron algunas ediciones trajeron las revistas. De Tsunami Ediciones. La revista Ural, ¿no? Sí, la revista Ural. Excelente. Un par de números de la Ural. Buenísimo. Y también estuvo Rodrigo Araya, que es parte de Otra Sinceridad, que estuvieron en residencia en el Centro de Arte Sonoro y también... Sí. Sé que dejaron algunas gemas. Tienen unas joyitas, unas publicaciones hermosas, de foto, con poesía también, una propuesta muy linda. Sí, y unos cassettes también hermosos, pero todo muy poquito. Tenemos dos de cada. Muy exclusivo. Muy exclusivo, así que venís y te lo llevas. Excelente. ¿Cómo se puede abonar? Ay, qué pregunta que es. No le está importa. Muy bien. Todos los medios de pago. Todo. Bitcoin. Patacones. Reales. Exactamente. Sí, hacemos rata checks a veces, porque vienen, los que nos dejan publicaciones, cuando les tenemos que rendir, nos dicen, no, mejor me llevo esto, entonces terminan como todo el tiempo recirculando en material. Pero sí, pueden pagar con tarjeta de débito, crédito, efectivo. Excelente. Mercado Pago, bueno, está bien que lo hagan, porque acá todo lo de los conciertos, todo el resto de las cuestiones es gratuita, y acá, y la feria de Rata Kiosco es súper independiente, y la ganancia va para los productores y los editores, que nos interesa también fomentar su actividad y su trabajo. Sí, totalmente. Así que si... En esa estamos. Vinieron gratis a pasar un hermoso tiempo gratis, vayan a la feria Rata Kiosco y disfruten. Hermoso. ¿Querés contarnos algo más? ¿Querés hacer alguna pregunta? Estoy muy agradecida por estar acá con ustedes. Qué bueno. Estamos las tres muy contentas, sí. Están ansiosos. Somos ¿Cómo hacen las ratas para ir a los conciertos? ¿O no van a los conciertos de, vamos, de ruido? Vamos, porque somos cinco. Ah. Vinimos cinco con colaboradoras okay. de lujo. Organizadas. Sí, organizadas, unidas y organizadas. Siempre. Siempre. Así que nos turnábamos porque que sí o sí vamos a ir a los conciertos. Claro. Sí, muy bien. Sí. Sí. Muy no, bien. Tú me parece, ya pensaron en todo. Todo. Todo. Hasta trencitas tiene. Todo, hermoso. Todo. Sí, tuvo sí, tiempo sí, de peinarse. Toda la mañana, sí. Me levanté a las 6 de la mañana para poder a trenzarse el pelo. Bueno. Bueno, gracias, Guada. Te dejamos volver a trabajar y que sigan los éxitos en Rata Kiosco. Lo mismo digo. Vamos a estar acá transmitiendo durante los 3 días, así que después venimos vamos a ver. Cuando se agota algo, vienen y nos cuentan así, le decimos dale. A la radio audiencia. Las mantenemos al tanto. Dale, gracias. Un Guada. Abrazo. Otro para vos. Y para todas allá en la terraza de la ballena que nos vemos. Igual hay una ventana que nos permite ver como si hay algún incidente, por ejemplo. Acá me están avisando del Salón de Honor que en cualquier momento empezamos a transmitir desde allá. ¿Julieta se quiere ir? Bueno, bueno. ¿Cómo me expone? No, igual está bien. No, no te preocupes. Gracias por compartir este momento de radio conmigo. Por favor. Por venir hasta a saludar a la radio. Tengo, ¿entendés? Sí. Perfecto. ¿Estuviste enferma? Estuve enferma como el 80% de la población del sí. país. Me acuerdo porque fuimos a la plaza. El día que fui con fiebre y barbijo. Sí. Y bueno, yo no te vi, me dijeron Julieta está enferma. Tuve tanta manija. Y después vi una foto que fuiste. Sí. Yo ya no estaba. Estaba viendo tele, la plaza, y de momento dije voy. Y sí. fui. Y estuvo bien. Estuvo bien, sí, fue muy emotiva en la plaza, en repudio a lo sucedido con nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Líder espiritual de la patria. Exactamente, wow. Hiciste un ruido muy bueno con tus huesos. Mis dedos. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos a ir a ver ahora. Los conciertos. Por supuesto. Bueno, nos vemos, nos reencontramos en el Salón Dale. De Honor. Besos. Bueno, y con nuestra radioaudiencia seguimos aquí esperando que nos podamos conectar desde el Salón de Honor para transmitir el ingreso del público a la sala, su reverberancia, el principio del concierto de Gabriela Arial, que va a tocar 2 obras en el día de hoy. Una de percusión, pero una percusión bastante particular, va a ser una pieza para 100 latas de atún que estuvo recolectando en los últimos meses por redes sociales y de una manera bastante graciosa. Hay varios videos circulando que spoilean un poco cómo va a ser la sonoridad de este concierto. Y la segunda pieza, no es de percusión, es de chelo. Estoy haciendo muchas cosas a la vez en este estudio de radio, así que si escuchan esos silencios porque o estoy mandando un mensaje para ver cómo van en Salón de Honor, o estoy saludando a alguien que viene a buscar una pulsera, o estoy recordando el Festival Ruido del año pasado. Pero enseguida vuelvo con ustedes. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Exclusivo Radio Caso. Thank you. Exclusivo, Radio Caso. En vivo, Radio Caso.